Buenas, estamos aquí en una nueva edición del Sótano Matinal, donde hoy estamos repletos, estamos dándolo todo aquí, escuchando los cánticos de las tropas de la oscuridad de Mordor que se están acercando. Y aquí está el señor Dar, el señorillo, buenos días. Buenos días. Tenemos aquí, bueno, nuevo mote, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, sí. Señor Sabian. Muy bien, muy bien. Es el negociador, antiguo, ¿no? El antiguo Vandelay. Tenemos aquí al Busca, buenos días. Buenos días, chicos. Tenemos aquí también al Dr. Jones. Muy buenos días. Bueno, así que ya sabéis todos que esto es el sótano. Pues en el programa de esta edición yo voy a hablar, me he traído aquí un libro que se llama Sherlock Holmes contra Houdini, que es una especie de ensayo documental sobre la rivalidad que había entre estos dos grandes personajes, sobre todo entre el tema de los espíritus y el espiritismo. Elillo se ha pasado otra vez al lado del mal y nos va a relatar las historias de los libros de Sangler de Clive Barker, una de las novelas, bueno, de los conjuntos de relatos más conocidos. Primer volumen solamente, que son 6 volúmenes y de momento primero. Vamos pasito a pasito, ¿no? Sí, poquito a poco. Se me acaba de pirar la olla con tu... Bueno, el negociador, vamos a decir. Sabian. Vamos a hablar de Teodor Kaczynski, conocido más comúnmente como una bomber. Muy bien. ¿El Busca nos va a traer alguna exclusiva esta semana? Sí, algo impresionante que te va a gustar. Algo que ocurrió en España en 1983, en el espacio aéreo español. Además estás riendo, me gusta. Sí, porque te va a encantar. Yo me quedé alucinado. Muy bien, muy bien. Y el doctor John nos va a hablar de un peliculón, ¿no? Uno de los grandes, para mi gusto, la mejor versión que ha habido del Señor de los Anillos, ¿no? Vamos sí, a mojarla. Como bien decía el señorillo, la buena. La buena del Señor de los Anillos, sí. Animación, que es un clásico y como bien decía el señor Darth, es una película que se ha iniciado muchísima gente en lo fantástico gracias a ella. Muy bien, pues vamos a empezar ya con el programa, así que vamos a pasar con el apartado de noticias. Acuerdo entre La Felguera y Alan Moore. La exitosa editorial contracultural de La Felguera ha llegado a un acuerdo para publicar un ensayo del autor de V de Vendetta y Watchmen. Es un ensayo sobre magia y ocultismo donde aparecerán personajes como Aleister Crowley o William Blake, así que ya estaremos deseosos de que saquen esta... Pinta muy bien. Ya hay fecha para The Conjuring 2. Tras arrasar la taquilla con The Conjuring, Warner tiene claro que quiere el mes de octubre para estrenar sus títulos de terror. Primero han fijado el estreno de una película de terror de la que se desconoce el título para el 3 de octubre de este año, mientras que Annabelle, el spin-off de éxito dirigido por James Wan de Conjuring, parece que será un lanzamiento directo a DVD. Y como indicábamos en la cabecera de la noticia, también se ha anunciado la fecha ya de estreno para la segunda parte de Despediente Warren, será el 23 de octubre de 2015, cuando esta película, cuyo guión escriben Katie Chad Hage, pueda ver en la gran pantalla. Bueno, así que este universo, ¿no? Es una franquicia ya. De la Warner, como la de los superhéroes, pues esto como se la, también. Como la Hammer, ¿no? Antiguamente, ¿no? Parece que están creando una especie de universo. Sí, parece que sí. Ahí, bueno. Creo que hay por ahí sonido... Sí, ya han vuelto otra vez la... Señor Buscas, te voy a llevar al ostracismo, como sigas hablando, Vale, vale, profe, ya me callo. Bueno, el señor Busca, como siempre, en su mundo, en la quinta dimensión. ¿Alguna noticia, Busca? Te has quedado la parra, ¿no? No, sí, si quieres te doy una noticia muy guapa. Cuéntame. Pues nada, por lo que estoy viendo aquí, los americanos ya van a utilizar el robot médico de la NASA, listo para volar. ¿En qué consiste ese robot? Pues vamos a ver. Robot médico, un tipo que... Para practicar operaciones en la Estación Espacial Internacional y quizá futuros viajes a Marte. Se llama Robonaut 2 y actualmente está siendo probado en Houston. Podría ser como Robocop, pero en vez de dar hostias te va curando. Y además, es capaz de hacerte la respiración artificial. Muy bien, muy bien. No querría yo. Straczynski adquiere los derechos para el cine del relato de Harlan Ellison, Arrepiéntete, Arlequín, dijo el señor Tic Tac. El creador de Babylon 5 adquirió los derechos del célebre relato de Harlan Ellison, así que, bueno, a ver qué tal. Todo lo que venga de este universo, pues... No hay fecha ni nada, ¿no? Simplemente, todavía no. Muy bien. Bien, pues ya se conocen a los protagonistas del remake de The Human Body. Se ha confirmado que Gerard Butler y Luke Bracey serán los encargados de protagonizar la nueva versión, que será dirigida por Ellison Core a partir de un guión escrito por Carl Wimmer. Wimmer, decir que ha escrito el guión para el remake de Desafío Total, la de 2012, que parece una buena película. Butler dará vida a Body, papel que interpretaba Patrick Swayze en la original, y Luke Bracey, que aparecía en la de G.I. Joe Venganza, hará de Johnny Utah, personaje que hacía Keanu Reeves. Se va a tratar de una superproducción con un presupuesto superior a los $100 millones. Y un poco para recordar de qué iba, Body era el jefe de una banda de atracadores y aficionados a los deportes extremos que se dedican a dar golpes poniéndose una máscara de presidente de los Estados Unidos. Y Utah, un joven policía, tratará de detenerlos. Qué raro, ¿no? Que haga un remake de Body, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Esto es Hollywood, ¿no? Es una buena peli. A mí me gustaba, pero no tiene sentido. Es una peli de culto. La película, sí, una película palomitera. Muy noventera, sí. Un remake bueno, pero ahí queda. Es quizás las primeras películas a introducir deportes extremos así en el mainstream, ¿no? A mí me gustaba, sobre todo, cuando los disfraces de presidentes haciendo atracos era... Sí, pues imagino que el actual irán con la careta de Obama, ¿no? Sí, WW Bush, ¿no? Supongo. Bueno, ya ir de que se pusiera la careta del dictador de Corea del Norte, tío. Ahí de Kim Jong-un. Y otro del hijo, ¿no? No sé, a mí esta noticia me ha dejado impactado, chicos. Detectan un agente químico muy peligroso denominado azodicarbonamida o ADA. Un agente químico industrial en más de 130 marcas. ¿Y qué consiste? En pan, pasta, bollos y otros productos. Este agente químico lo utilizan en América y en otros países, pero está prohibido en Australia y en 8 países europeos. O sea que debe ser... Y lo estamos comiendo. Y nosotros deduzco que no estamos dentro de esos 8. No, España no está. Para variar. Bueno, está bien. Menos mal. Ya hay actor para Constantine. La NBC ha fichado a Matt Ryan, actor de Los Tudor, para el piloto de la adaptación de los cómics de Vértigo, de Hellblazer. Así que, bueno, ¿qué os parece? ¿Sabéis quién es? ¿O... Creo que es el de Los Tudor, ¿no? El prota, ¿no? No sé, pero no caigo ahora mismo. Yo tampoco sé. A mí es que yo lo que yo no entiendo es que si esta gente no sé si lee cómic o no, porque Hellblazer se inspiró en Sting. O sea, era un tío que era rubio, ¿sabes? Y no sé qué coño se parece Keanu Reeves a Sting, ¿sabes? Yo creo que solo ven lo que vende ese cómic y si pasa un umbral de ventas, dice, esto hay que pasarle. Sí, a partir de ahí da igual, ¿sabes? Pero da igual, ¿no? Exactamente. No, habrá que ver cómo se adapta el actor este al papel, por lo menos físicamente, bueno, no sé quién es el actor en este momento. Yo es que no le pillo el punto tampoco, no sé. Tampoco me conocía, ¿eh? No, sí. Bueno, después de ver a Samuel L. Jackson haciendo de Nick Furia. Hostias. Porque no tiene, o sea, bueno, básicamente que todos sabemos que no es un hombre de color y aparte es un hombre canoso, que es un hombre con, o sea, que decir, es un hombre curtido. Bueno, era un hombre, ¿no? Que lo queremos todo, era un hombre. Pero. De todos modos, digo, ahí sí que tiene algo. Porque en los Ultimate, la última edición que hicieron de Los Vengadores antes de la película, sí pusieron. El actor era de color y se inspiró un poco en Samuel L. Jackson. Antes de la película, ¿sabes? Si se han llegado a inspirar en eso, sí que puede tener, bueno, un sentido. Sí, pues supongo que también habrán por ahí cómics en que hay un Kingpin negro, ¿no? Porque. Sí. Por sí, eso, porque bueno, hay película. Esa aberración. Sí, sí, la verdad es que es una buena película, ¿eh? Madre mía. Bueno, sigamos. Stephen King prepara Revival. El autor de Maine, que tras la gira de presentación en 2013 de Doctor Sueño, confesó que se iba a tomar el resto del año como un año sabático para dedicarlo a la familia y a la escritura de su nuevo libro, que se titulará Revival, como hemos dicho. Esta novela se suma a la que presentará en julio, bajo el título de Mr. Mercedes, que nos presenta una carrera contra el reloj, en la que tres héroes deberán detener a un asesino solitario que quiere acabar con miles de vidas. Por su parte, Revival nos contará cómo un joven y un reverendo que ha renegado de su fe se unirán para sellar un pacto que ni el diablo podría imaginar. Bueno, Y es que no puede faltar la noticia de King semanalmente. Sí, así sí, que... ahí metiendo ahí la cuña, ¿no? Sí, sí. ¿Cuánto te paga, tío? O sea, sinceramente, o sea, yo creo que... debería pagar, no lo hace, pero debería. Debería invitarte a la caravana, ¿no? A... regalarme los libros, al menos, para tener ese detalle, lo dejo desde aquí por si le llega hasta aquí. Ahí queda. Allá en el queso más curado del mundo, con 3.500 años de antigüedad, chicos. Enterrado, bueno, los quesos chiquititos, de producciones chiquititas, ¿eh? Se encontraban en los pechos de una momia, que se encontró en el desierto de chino de... Sí. Y bueno... no sé si se podrán comer o no, pero claro, con esa antigüedad cualquiera le echa ahí un mordisco. Para echar un bocado, ¿no? Bueno, el presidente de Indonesia revela que cree en la brujería. Susilo Bambang, se llama, se ha convertido en el primer presidente de Indonesia en reconocer que cree y practica la magia negra en sus memorias. Y aparecen citas como esta. Mira la perlita que ha dejado el presidente. De repente mi esposa gritó. Había una espesa nube negra bajo el techo, tratando de entrar en mi dormitorio. Entonces le dije que oraran para buscar la ayuda de Alá. Cerré la puerta de mi habitación, pero dejé otras abiertas. Las nubes giraron y finalmente se dirigieron al exterior de mi casa. Esto es una confidencia del presidente de Indonesia, así que... Sí. En el país con más número de musulmanes del mundo, hay que decirlo. O sea, que es sí, ¿no? Es como... Sí. Eso. O sea, la brujería y el Islam, por lo que yo sé, no se da muy bien. No, tienen los Dijin, ¿no? Dijin, sí, eran los genios, que son como demonios, los demonios de... Sí, el genio de la lámpara mágica. Sí. Sí. Curioso. Bueno, pues vamos a acabar y vamos a pasar con otra sección. Así que va a haber una canción de los Rancid que se llama All Friend. Permanece abajo. Happy Barry Barty, Happy Barry no sé qué, Happy Barry, no, no, no se oye nada, coño. Happy Barry tuyo, maricón eres tú, el doble de Ricari. Happy Barry, la puta soy yo. Happy birthday, you're not special. Everybody thinks you're a crack whore. Bueno, pues vamos a pasar con los Happy Barrys de esta semana, que hemos tenido grandes desgracias, ¿no? Se nos ha ido... Sí, sí, llegaremos ahí, llegaremos a ella. Vale, vale. No, vale. De momento vamos a empezar con la parte positiva de los Happy Barrys. Uh-huh. Pues la otra forma parte de la parte negativa, realmente. ¿Quieres que empecemos con el Día de Andalucía o...? No, ahora ya... Luego. O sea, tú lo presentas, ¿no? Tú lo tienes ahí, ¿no? No, pero de hecho no traigo el Día de Andalucía como... Como Happy Barry. Pero te pongo el tema, ¿no? El homenaje al himno de Andalucía. Hombre, sí, había traído un... Vamos a poner el momento, hombre. Ayer fue el Día de Andalucía. Veo aquí una pequeña lagrimilla, aquí un poco de nostalgia. Vamos a dejarlo ya de himno. Muy reivindicativo y además cantado por los reincidentes. La verdad es que están poniendo unos cuantos himnos, ¿no? El himno de Mordor, el himno de Silas, el himno de Andalucía, que cada vez... Hacemos mucha patria aquí. Mucha patria. Bueno, vamos a empezar con los Happy Barrys. Venga, ahí los No Fakes. Venga, a ver. Sí, muy bien, pues vamos a ello. Empezamos el día 1 de marzo. Este día empezamos con Zack Snyder, que cumple 47 años. Para ubicarnos, decir que es el director de películas como 300, Watchmen o el buen remake de 2004 de El Amanecer de los Muertos. Pues muy bueno ese remake, ¿eh? A mí me parece brutal. En general, las películas de este tío, muy, muy recomendables. Lo que dije, los créditos con la canción de Johnny Cash, tío, eso me parece... Sí. O sea, sencillamente brutal, ¿sabes? No sé. Sí, yo creo que está muy bien a la altura de... Sí, pues ya de la propia altura, película de Romero. ¿A que sí, Sí, sí, además le consigue dar su propio toque y su propio aire y yo creo que salió muy bien parado. Respetando mucho a la de Romero, además. Totalmente, se nota ahí con mucho respeto. Yo casi creo que hasta me gusta más, fíjate. No, es de las pocas remakes que hombre, me gusta. Claro, es que es actual y entra mejor que una película hecha en los 70. Claro, es muy setentera, lógicamente, la de Romero, pero está muy bien, muy, muy, muy bien hecha. Sí. Bien, bueno, pues continuamos este día, que viene bien completo, con otro director que nos dejó películas como Willow, 2-3 Splash, que tiene en mente llevar al cine La Torre Oscura. Así que toca felicitar por sus 59 cumpleaños a Ron Howard. Uno de los grandes, también, ¿eh? Sí. Oye, ¿visteis el cameo de Los Simpsons que sale Ron Howard, tío? Sí, cuando sale Kim Basinger también. Kim Basinger, sí. ¿Tienen algo en Los Simpsons? ¿Tienen algo muy en contra de...? Tiene algo especial con Ron Howard, porque es que sale en diferentes capítulos. Pero siempre le ponen fatal, ¿eh? Siempre le ponen fatal, sí, tienen algo. Un alcohólico ahí, ¿eh? Sí. Sí, desde luego. Bueno, y más para este día, concretamente 68 inviernos contemplan ya el guaperas del equipo A, a Temperature Peck, cuyo nombre en verdad es Dirk Benedict, que también se pudo ver en Battlestar Galactica en el 78. En eso solo el equipo A, bueno, eso es solo... La serie de Battlestar Galactica, ¿eh? Madre mía. Sí, me quedaría yo por estar ahí luchando ahí contra los Cylon. Ya se dará. No te preocupes, tiempo. Y bueno, cerramos el día 1 de marzo, yéndonos a 1910, en este caso, con un actor muy británico, como era David Niven, año de Navarone, El Puente sobre el Río Kwai, que cuenta en su haber con un Oscar en 1958 como mejor actor por Mesas Separadas. Bien, pues vamos a pasar al lunes 3 de marzo, que queda reservado para James Doohan. Nacido en 1920 y fallecido en 2005 a los 85 años. Un nombre que es muy probable que no os diga nada si no sois unos triquis. Que este hombre es el actor que interpretaba en la primera serie sobre Star Trek al ingeniero del Enterprise Montgomery Scott. Conocido con las nuevas películas como Scotty, lo interpreta actualmente Simon Pegg. Gran papel de Simon Pegg ahí, ¿eh? Sí. Hace honor, ¿eh? Sí, esto lo traigo un poco para los triquis, a quien le molesta Star Trek. Vamos al 5 de marzo, Este día va para otro actor poco conocido, pero que traigo a los Happy Barrys, ya que interpretó a Clarence, el entrañable ángel en el clásico de Frank Capra del 46, Qué bello vivir. Su nombre era Travers John Haggerty, pero como nombre artístico optó por Henry Travers. Nacido en 1874, falleció el 18 de octubre del 65 a los 91 años. Vamos al día 6. Esta es una semana de directores, como el que viene a continuación. Los 66 años cumple el director de La princesa prometida, Cuenta conmigo, Misery, Cuando Harry encontró a Sally, o This is Spinal Tap. Un amplio grupo de películas. Qué tío más grande. Sí, qué tío más grande. O sea... Es que le van a dar un abrazo. Le ves ahora mismo y dices, mira... Sí, es como un abuelo entrañable, además. ¿Lo ves? Es Rob Reiner, así que es Rob Reiner el director. Uh-huh. Director, ya digo, una carrera brutal, ¿sabes? Increíble, sí, realmente. Sí. Para meter un café ahora mismo aquí y sodomizarle. Y de buen rollo. Yo ya desde aquí os pido un día, por favor, hablar de This is Spinal Tap, porque es muy bueno. Ya, lo comentaste y de hecho la tengo ahí ya para verla. El mejor, o sea, es que eso es el rock and roll en estado puro, sí, fantástica. Sí, ¿cómo puede morir una persona por el vómito de otro? Efectivamente. Sí. O sea, es de visión. Si os gusta el rock, en cualquiera de sus vertientes, o sea, desde el principio, desde años 50 hasta ahora mismo, sonidos más extremos. Sí, yo de que me lo comentaste la tengo ahí, empecé a verla, pero la tengo ahí pendiente para verla. Bueno, la traeremos en un... Está de puta madre, ¿eh? La traeremos en un programa. Es una buena lección, sí. Bueno, continuamos aquí, nos vamos al día 7 de marzo, vamos a terminar la parte positiva de los Happy Barrys con un actor que se ha convertido en un icono gracias a su última serie y a su papel de profesor de química, Walter White. Conocido en otros, ¿no?, ambientes como Heisenberg, obviamente. Sí, hubo aquí un Heisenberg aquí en el sótano. Sí, ¿no? Durante unas semanas tuvimos un Heisenberg. Tuvimos un Heisenberg, sí. Sí, pero no duró demasiado. No volvió. Se fue a buscar café y todavía estamos esperando aquí. A Colombia se fue a buscar café. Bueno, hablábamos de Bryan Cranston, que cumple 57 años, al que muchos ya habíamos descubierto como el padre de una familia bastante peculiar en Malcolm. Uh-huh. Y bueno, pasamos a la parte negativa. Esta semana primero hacer tres menciones especiales de la semana que ha pasado. ¿Qué tal está la música hoy? Porque es que hoy sí que hoy lo merece, ¿sabes? Sí, estas tres menciones de la semana pasada para Harold Ramis, actor y director americano, era el inventor entre los cazafantasmas y director de Atrapado en el tiempo, la película que ha dejado ahí lo del día de la marmota ya como eterno. Como mito. Un grande, sí que es un grande. Pero ese de ahí sí que se ha ido realmente un... Sí, un grande. Sí. Hombre, y es que es un tío que hizo el guión de Madre la Americana, que es para mí, vamos... Yo lo siempre he recordado por El pelotón chiflado. ¡Jo, buenísima esa película, brutal, chiflado, brutal! Me encanta. Bueno. Sí, la verdad que eso es pues, ahí Harold Ramis, que falleció el 24 de febrero. Uh-huh. Este mismo día, el 24, fallecía el escritor y periodista Juan José Plans, del cual hablamos fíjate, la semana aquí en el programa. Qué coincidencia, ¿eh? Hablar de justo un libro de él y... Lo matamos. Madre mía. Hombre. Se está riendo. Hay que decir que fue el autor. No, pero ese es el que sí que fue el autor de la novela del Juego de los Niños. Sí. En la que se basó la película de Chicho Ibáñez Cerrador, ¿Quién puede matar a un niño? Tenía 70 años. Ya decimos eso, hablamos hace 3 o 4 semanas. Es que estuvimos hablando aquí de la verdad que lo hemos descubierto tarde como escritor, pero bueno, ahí quedan sus obras y seguiremos leyéndole. Y el día 26 fallecía uno de los mejores guitarristas que han existido y existirán, ¿no? Como era Paco de Lucía. Sí, es un sello otro grande, vamos. Uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, para mi gusto, vamos. Es que de este hombre, ¿sabes? Es que lo de Paco de Lucía no es normal. O sea, un hombre totalmente autodidacta y que gente que con todos sus estudios y demás que se sabían tanto, digamos, de lo que es de música y saben cómo son Aldi Meola o John McLaughlin. O sea, es que se les caía la baba. O sea, es que le tenían... como un dios a Paco de Lucía. Sí. Bueno, como dicen los abueletes, un fenómeno. Bueno, y quedan los cuatro de que son durante esta semana que entra ahora, que también hay que decir que son cuatro grandes los que traigo. Vamos al 2 de marzo, pues mañana harán 32 años que falleció a los 53 uno de los mejores escritores de ciencia ficción, Philip Kindred Dick, autor de grandes clásicos del género y que tuvo una vida marcada por extrañas circunstancias que lo llevaron a bordear la locura muy de cerca, ¿no? Y igual hicimos un especial aquí. Sí, efectivamente, Philip K. Dick, así que efectivamente hablamos de Philip K. Dick. El 4 de marzo, que daba el martes, traemos a un actor de comedias cuyos personajes principalmente eran tipos con mala suerte pero un buen corazón. Referimos a John Candy, moría en 1994. Joder, a los 43 años. Yo no sé por qué, pero la peli esta de... Es que no es... Una que se van de vacaciones y... como familiar, que el debate del tío y el cuñado y están sí, en la creo que con el Chevy Chase, me parece. Con el Chevy Chase, creo. Tío, y le pegan un tiro y le dejan el culo pelado a un oso, tío. Yo no sé, tío. Yo cada vez que veo esas escenas que me. Y también sale en el pelotón chiflado. En el pelotón chiflado, sí, sí. Sí. Era muy grande, era jugador de fútbol americano, creo, tío. Tuvo una lesión en la rodilla y empezó a engordar. Y se metió actor, y fíjate lo que salió sí. Luego. Hay que decir que murió eso en el 94 con 43 años, mientras dormía, a causa de una embolia coronaria. Y también queda ahí su papel de Barf, ¿no? El Chewbacca en la parodia de la Historia de la Galaxia. Sí, sí, sí. O del tío Back en Michael Back en sí, solo con nuestro tío. Qué odioso el papel, ahí, ¿eh? Era como dan ganas de tirarle ahí por un barranco, Es que yo creo que esa es la típica película que hemos visto todos... un millón de veces, familiar, pero es que ahí está muy grande. Yo siempre le recuerdo como el tío Back. Siempre le recordaré como el tío Back. Sí, sí, desde luego. Bueno, pasamos al día 5 de marzo. Otro actor que nos dejaba pronto, a los 33, ayudado por los excesos. Nos referimos al Blues Brothers John Belushi, que fallecía en 1982 debido a, según se declaró oficialmente, como una muerte accidental relacionada con drogas. Sí, sí. Fue... Es uno de los más grandes. Se tropezó y se clavó una jeringuilla en el ojo o algo así, ¿no? Sí, lo entiendo por esa frase. Sí, sí, pues ya te digo, la frase oficial era esa, muerte accidental relacionada con drogas. Mala suerte, ¿no? La atropelló un coche que iba viendo la policía cargada de droga. No sabemos, es un poco ambiguo, efectivamente. Le pilló una tormenta. La conspiración hay un paso, ¿no? Sí, sí, le pilló una tormenta de coca o algo así. Bueno, la conspiración decir que viene ahora con el siguiente fallecido. Nos vamos al 7 de marzo. El viernes cerramos como abrimos, con un director. Es el director que se comentaba pudo ser el realizador de la llegada del Hombre a la Luna. Pero vamos a destacar algunas de sus ficciones, como El resplandor de la naranja mecánica. Efectivamente, cerramos con Stanley Kubrick, que moría a los 70 años, rodeado también del misterio. Permitidme que me arrodille mientras lo diga, por favor. O sea, este hombre es... Sí, sí, no sé. Bueno, pues eso, hay que decir que murió rodeado también del misterio que marcó su vida. Sí. Pues Kubrick estaba finalizando el rodaje de Eyes Out, en la que se metía de cierta manera en los entresijos de las llamadas sociedades secretas. Y dos horas antes de su muerte llamó a una de las actrices, a Nicole Kidman, y le confesó textualmente: nos van a envenenar a todos tan rápidamente que no nos darán tiempo ni a estornudar. También le indicó que no fuese a su domicilio de Hertfordshire. Y a Kubrick, según su propio testimonio, lo intentaron matar en el 79. Por lo de la luna. Estuvo viviendo en una cabaña más de tiempo. Sí, hay que decir que en el 71 salió de Estados Unidos y desde entonces fijó su residencia en Gran Bretaña, no volviendo nunca más a Estados Unidos. Tenía preparado un especial yo de la muerte de Kubrick. Tengo ahí, sí. De hecho, estoy apuntando. Sí, la verdad ahí. Que es eso, es curioso, por eso, sí. Dos horas antes avisó de... Sí. De que puedan matarlo. A colación, como íbamos a hablar precisamente de esta película de animación de El Señor de los Anillos, decir que, cómo no, como bien grande que era el tío Kubrick y se atrevía a dirigirla, otro que intentó efectivamente en serio ponerse con El Señor de los Anillos. Y eso ha sido muy peculiar, bueno, era algo de Kubrick, hostia, El Señor de los Anillos. Sí, sí. Muy peculiar, sí, hombre, una pena. Pues mira, ya vimos Espartaco, ya fíjate lo bien que quedó, pues imagínate El Señor de los Anillos. Sí, sí, sí, ya, inicios, o sea. Sí, sí, sí. Tenemos que quedar mejor las ganas. Es que este hombre se atrevía con todo. Sí, sí, hizo todos los géneros. Y no hizo el de Western, tú fíjate, porque lo estaba haciendo y la dirigió, lo hizo con Marlon Brandon y acabó discutiendo y la acabó dirigiendo Marlon Brandon. Pero esa película, que es El resto impenetrable, iba a ser también de Kubrick. O sea, que iba a tocar todos los géneros. Acción, ciencia ficción, terror, o sea, un genio. Sí, sí, bueno, pues... Pues ahí cerramos con Kubrick los Happy Barry de esta semana. Venga, pues vamos con otra cosa. Dayan tenía razón. El mundo está cambiando. En el sol. La música está cambiando. Las drogas están cambiando. Incluso los hombres y las mujeres están cambiando. Dentro de 1000 años ya no habrá tíos ni tías, solo gilipollas. En el sótano. A mí me parece de puta madre. Después de escuchar otra vez psicofonías del Busca, que es que desde aquí... En ocasiones oigo voces. ¿Sabes lo que vamos a hacer un día? Como aquí no tenemos medios para tener una lucecita que ponga que estamos en abierto, ¿no? Voy a coger un mechero. Un palo largo. No, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando has puesto la música digo ya está, ya se puede hablar. Bueno, no pasa nada, no te preocupes. No se verá reflejado en tu nómina. Ni positiva ni negativamente, efectivamente. Bueno, Bueno, pues vamos con los estrenos de esta semana. Bueno, que la semana que viene, claro. Sí, el día 7. Y bueno, primero vamos a hablar de 300, ¿no? Porque sí, creo que lo hemos conseguido, ¿no? Yo he traído. Intentad una quedada incluso sí. sotanera para ver ahí la sí, segunda he traído, parte. He traído 300 también, efectivamente. Y bueno, es la segunda parte de. Se llama Xerxes y es la segunda parte de la película que quedó también de 300. También es una novela de Frank Miller, igual que la anterior. Quiere decir que el guión está Zack Snyder ahí detrás del guión, que era el director de la anterior, que esta vez la dirige Noam Murro. Y bueno, no sé, yo creo que tiene buena pinta. Además, creo que toda la historia de la batalla de Salamina creo que es muy interesante. A mí, bueno, lo hemos estado hablando un poco fuera de micro y creo que va a quedar bastante bien. No sé, visualmente. Sí, visualmente es muy como la primera. Estaba viendo el tráiler ahí por YouTube y. Así que no sé, yo creo que habrá que dar una oportunidad, ¿no? Yo creo que. Sí, hombre, yo creo que sí, que. Tiene una flota feminista, ¿no? Femenina, sí, digo. Sí, hay una mujer ahí. ¿Cómo se llama? Eva Green. Eva Green, eso. Eva Green, sí. Y el actor protagonista se llama Sullivan Stapleton sí. un actor australiano conocido principalmente en el Reino Unido por una serie llamada Strike Back que creo que no la han pasado aquí por España. Yo creo pero no me suena, pero que es y eso y esta creo que es un poco un spin-off, ¿no? La de 300 esta creo que es una especie de spin-off casi de la anterior o es una continuación. Sí, de la es historia. Una continuación histórica realmente. Salamina es que es la batalla que hubo después, o sea, primero fue la batalla de las Termópilas y luego sí, fue la de claro, esta realmente es la decisiva con la que realmente echan a Xerxes de por así decirlo. Hubo otra más, ¿no? Otra que era la batalla Platea luego, ¿no? Es que fueron como tres, sí, que ahí ya los dieron ya Salamina es como ya la importante. Claro, o sea, es la importante con la que Xerxes decide dar marcha atrás y volverse. Bueno, realmente yo creo que el hombre ya se dio y decir también en favor de la democracia que los espartanos son unos pajilleros, ¿sabes? Yo ya metiendo pullas, todo el mundo se flipa con los espartanos, pero tuvieron que ser los atenienses, ¿sabes? Con sus dotes estratégicos los que tuvieron que acabar con toda la flota porque los espartanos murieron, o sea, no eso, pero perdieron la batalla. Los que ganaron fueron los atenienses. Es un poco. Eso puedo tocar las pelotas, ¿eh? No digo. No, claro, o sea. Sí, que hay mucho pro espartano por aquí. Totalmente, o sea. Es un poco triste. Todo se debe al estratego de Atenas. Que con el número de soldados que tenía Xerxes, que pierda todo, vamos. Perdió, y su padre perdió la de maratón, o sea, perdieron, o sea, fue como. Muy triste, ¿no? La familia, eso. ¿No? Sí, creo que no lo comentan entre ellos, pero normalmente. Eso es un tema tabú ahí, ¿eh? Ahí surgió el Atlético de Madrid, creo. Bueno, espérate, que me estoy recomponiendo un poco, ¿sabes? Oye, sí que Esparta a mí me mola, ¿eh? Pero es verdad que es que como hay mucho pajero en Esparta, siempre que me entero hay que decir que también a veces un poco la mente puede con el cuerpo, ¿sabes? Bueno, también he traído la película Emperador, no sé, me ha parecido un tanto interesante, que es de Peter Weber, el director de La Joven de la Perla y de Aníbal. Y está protagonizada por Tommy Lee Jones y Matthew Foss. A mí es que Tommy Lee Jones es un actor que me parece interesante. Sí, madre mía, es que Aníbal como película, bueno. Bueno, no sé, bueno, es la historia de la decisión del general MacArthur después de la Segunda Guerra Mundial con el emperador Hirohito, ¿no? Y bueno, es una historia que a lo mejor puede estar interesante. Tampoco es una peli que iría a ver en el cine, pero seguramente la veré seguramente sentado y creo que puede ser interesante. Sí, bueno, eso está. Y también de libros traigo una colección de relatos de la editorial Fata Libelli que se llama Ominosus y es un homenaje lovecraftiano firmado por Elizabeth Beer, Caitlin R. Kirman y Leigh Barron. Un conjunto de relatos del terror ambientado en el universo del gran maestro de terror. Así que bueno, yo todo lo que salga de este hombre pues me lo acabo pillando. Así que lo acabaré cogiendo un poco. Vamos a pasar con otra cosa, con una canción de The Cure. Vamos a hablar de una canción de Mono. We'll be right back. El sótano. Son las 9 y 18. Vamos a bajar al sótano. La puerta se ha abierto sola. Haznos una señal si quieres comunicarte con nosotros. El sótano. Nada. ¿Y qué son ustedes? Nos llaman demonólogos, investigadores de lo paranormal. Pero preferimos que nos llamen simplemente... El sótano. Bueno, esto es algo que siempre me ha gustado hacer. Como alguien, sé que alguien nos está escuchando en directo, ¿no? Vamos a saludar a Rubén, tío. Queda sí, muy bien. Un saludo para Rubén aquí. que queda muy compañeros. Bien, ¿no? Bueno, pues esta semana me he traído un libro un tanto peculiar, no sé, porque no es novela, es una especie de una mezcla entre un ensayo y una especie de documental también, que se llama Sherlock Holmes contra Houdini. Que es Arthur Conan Doyle, Houdini y el mundo de los espíritus. Es un libro que ha editado la editorial La Felguera, que la verdad es que creo que actualmente se está empezando a convertir en una de las historias más interesantes que hay ahora mismo en lo que es en el mercado, para mi gusto. Sí, para una literatura alternativa, además. Sí, es una línea contracultural la que tienen, lo que pasa que, bueno, un tanto diferente a lo que siempre nos ha venido acostumbrados un poco siempre lo que son todo este tipo de editoriales, ¿no? Sobre que no se basan en tópicos e intentan buscar un poco algo diferente, algo que se agradece bastante. Bueno, decir que esta historia es una historia muy interesante. A ver, habla de la rivalidad que tuvieron Houdini con Conan Doyle, porque hay que decir que eran muy buenos amigos, tenían mucho respeto y mucho aprecio. El problema es que difería mucho en la visión que tenían sobre el espiritismo. Es decir, que Conan Doyle era un fervor apasionado del espiritismo y, de hecho, aparte de escribir novelas como las míticas de Sherlock Holmes, se pasó casi toda la gran parte de su vida apoyando al movimiento espiritista, que en su época, sobre todo en principios del siglo XX, pues fue bastante popular y bastante importante. Y bueno, pues el libro, la verdad es que es un tanto curioso. Viene un prólogo de Charles Taylor, que es donde te inicia la historia, ¿no? Que te explica un poco la historia de Conan Doyle, su curiosidad por el mundo espírita y de Houdini, ¿no? Y bueno, luego lo que hacen es que ponen una parte de tres capítulos que incluyen en el libro del mensaje vital de Conan Doyle, en que habla él pues posicionándose a favor del espiritismo y hablando de todas las experiencias que ha tenido y, bueno, haciendo una especie como de propaganda pro espírita. Y luego hay unos textos traducidos de Houdini que vienen en su libro que se llama A Magician Among the Spirits, que es como una especie de autobiografía de él, ¿no? Y justamente son los capítulos de la rivalidad que tuvo con Conan Doyle, ¿no? Y bueno, para explicar un poco la rivalidad que tuvieron, en esa época tuvieron una relación muy cercana. El problema es que mientras Conan Doyle apoyaba mucho el movimiento espiritista, pues Houdini era, aunque sí tenía ciertas inquietudes, era bastante más escéptico, ¿no? Era un poco así como Mulder y Scully, ¿no? En su época. También una sesión espiritista que no ayudó, ¿no? La historia que hubo entre ellos es que, cuando murió la madre de Houdini, Houdini estaba muy ligado a su madre. Conan Doyle, para demostrarle que existían los espíritus, hicieron una sesión espiritista con una medium. Y bueno, en ese momento pues apareció apareció la madre de Houdini y contactó con Houdini. El caso es que el problema que hubo es que habló en inglés y Houdini nada más que hablaba con su madre en alemán. Entonces, claro, que la madre no había aprendido el idioma en inglés, así que claro, como... Eso es. Entonces, en ese momento, pues la relación entre Houdini y Conan Doyle ya fue como prácticamente casi ya irreversible. Y Houdini se dedicó gran parte de su vida pues a desenmascarar a todos los espiritistas, a todos los medium, y de hecho sobre todo aparece en el libro que el libro tiene aparte luego unos documentos gráficos impresionantes, tiene una serie de fotografías de la época que, vamos, que ya aparte del libro estéticamente me parece que está muy bien hecho, muy bien editado. Y se ve como Houdini pues está en muchas de estas sesiones intentando desenmascarar a los medium, ¿no? Y bueno, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque eran dos personajes que se tenían mucho aprecio. De hecho, se ven cartas en el libro aparecen cartas que se escriben entre ellos y también se ve como hay varios malentendidos, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, se edita una entrevista de Conan Doyle en una revista americana o de Houdini y entonces se malinterpretan lo que quería decir y luego le escribe Conan Doyle diciendo que porque ha dicho eso de él, si le tenía aprecio, ¿no? Es una, fue una relación un tanto curiosa. O sea, la prensa del corazón ya existía ahí, ¿eh? Sí, la verdad es que, no sé, bueno, yo creo que este libro, si os interesa todo el tema espiritista del siglo, de principios de siglo, ¿no? Que fue algo muy importante, de hecho... Hasta el movimiento nazi se influenció mucho de todos estos movimientos, ¿no? Es decir, que aunque ahora parezca un poco extraño y algo muy raro, de aquí surgieron pues ideas muy que luego influenciaron mucho a muchos movimientos, como el fascismo o el nacionalsocialismo, el anarquismo también. El anarquismo, en sus principios, estuvo muy influenciado también por el espiritismo. O sea, que aunque ahora lo veamos como algo muy lejano, en esa época se tomaba bastante en serio y creo que en este libro pues lo refleja bastante, ¿no? Creo que... Te comento una cosa. Tú sabes que antiguamente hasta en las cavernas, yo qué sé, y toda la Edad Media y todo... Bueno, yo creo que en la Edad Media yo creo que eso se ocultó ya. Se pedía primero y se hablaba con los espíritus. Sí, sí, no, claro, es algo muy ligado a toda la cultura de la humanidad, ¿no? Pero es cierto que yo creo que en este finales del 19, principios del 20, no sé por qué, pero hubo una especie como de resurgir de todos estos temas que llevó a, fíjate, o sea, lo que llevó a movimientos bastante, un tanto oscuros y tanto... No, porque yo creo que si me equivoco, me rectificáis, pero yo creo que todo esto se perdió por culpa de la Edad Media, de la religión, de la Iglesia y todo eso, ¿no? Sí, bueno, es que es un poco... Hombre, es que depende, yo creo que también fue una parte de cada uno, de la creencia o no creencia que puedas tener hacia ciertos aspectos, ¿no?, de la vida. Sí. Hay una lucha contra lo racional, ¿no? Hay que decir que claro, hace bien poco la razón toma el poder, hablando de que estuvimos de Robespierre, ¿no? Llevamos más o menos de esa época... Y hay una especie de lucha contra lo racional. La razón lo explica todo, lo científico lo explica todo, y qué pasa con lo que no se puede explicar, ¿no? Claro, es un poco lo que nos refleja este libro. Es que este libro, de hecho, lo que refleja, o sea, de hecho, Houdini era, o sea, una persona que, de cierta parte, también le interesaban todos estos temas. No es que fuese una persona. Sí, no, como era un escéptico. Un escéptico ateo ahí, o sea, pero pasa, claro, que era un tío que se basaba en la razón y la ciencia. Y Conan Doyle era una persona que era bastante crédula, o sea, hay que decirlo, que mira que yo la admiro un montón y... Sí, pero era un tipo más espiritual que... Y muy crédulo, o sea, de hecho se acabó casando con una medium, o sea, el tío es que llegó ya un momento que dedicó totalmente toda su vida a este movimiento, ¿no? Y la verdad es que Houdini... Y de hecho es que, claro, es que Houdini en sus relatos también hablaba de eso, decía que es que Conan Doyle, no, es que llega un momento que es que no... Era tan fanático del tema que es que no podía llegar a razonar, ¿no? Me parece una historia un tanto curiosa. También hay que agradecer la traducción de Raquel Dugato y Eduardo Fonseca, porque hacen una traducción muy buena y no sé. La verdad es que los libros que está sacando esta editorial, yo lo que digo, creo que son muy recomendables, muy buenos, y este en concreto creo que a mí me ha sorprendido mucho, no sé, creo que es muy interesante y bueno, aparte luego las anécdotas que te viene, porque es que lo bueno que tiene es que por ejemplo Conan Doyle te enseña a todo el mundo de dónde nace el movimiento espiritista, cuáles han sido los casos más conocidos, o sea, también si quieres conocer un poco la cronología de todos los hechos que han sucedido, los casos más conocidos, en este libro la verdad es que aparecen. O sea, si es un buen libro, que si te quieres iniciar en este tema o saber qué pasó, cómo fue el movimiento espiritista, pues está muy logrado. Sí, también alguien se llama reacio a tal leer, hay un libro con tantas letras, tiene muchas imágenes, tiene fotos y tal, ¿no? Para esa gente que... Sí, es un libro fácil de leer, o sea, es de lectura fácil, no es tampoco aquí un libro de filosofía donde vas a buscar aquí la cuarta dimensión, vamos. Así que, no sé, bueno, pues yo creo que más o menos un poco... Tiene buena pinta además el libro. Yo lo veo muy recomendable, a mí me ha gustado mucho y la verdad es que he disfrutado bastante leyendo este libro, ¿sabes? Así que nada, voy a dejar con una cancioncita y pasamos a otra cosa. Pasamos con los Killer Barbies. Quiero decir que tengas cuidado, que tengo mucha mala leche, ¿sabes? Como alambre de espinas y meo napalm, y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros. Así que vete al sótano y a reíros y a hacer el gilipollas. Bueno, pues vamos a pasar ahora con la novela del señorillo, que es los libros... Bueno, te has enganchado ya a Cliff Barker, ¿eh? Empezamos con Cabal y ahora... Sí, cogí esta, sí. Vamos a ver qué tal, como los libros de sangre tienen muchísima fama, es realmente es... lo más famoso que yo creo es que tiene... Sí, de lo mejor de... Hombre, o de lo más considerado de Barker. Lo más famoso no es Hellraiser o lo de Raza de Noche, pero para lo que son los lectores, lo que más suele gustar son los libros de sangre. Yo creo que es lo que más... Nueva psicofonía del Buscas. Hablas de música con la onca. Bueno. Bien, pues efectivamente vamos a hablar de libros de sangre, ¿sí? El volumen 1 de libros de sangre concretamente, ¿no? Este se divide en 6 relatos, ¿sí? Son libros de relatos muy, la verdad que están escritos de forma, no sé, que innovó bastante en el género. Pues también tiene elementos un tanto de comedia y de humor negro ahí. Es que tiene un humor muy cabrón, ¿sabes? El Cliff Barker era un tío, aparte de, es que me encanta decirlo, es que era un sodomita y un sadomasoquista brutal, y de hecho en su obra y los relatos lo saca bastante a relucir, ¿eh? Tiene ahí... Sí, hombre, en esto realmente el tema sexual... Yo no me acuerdo mucho, es que yo lo leí... En algunos quizás un poco, pero realmente no es un tema que toque tanto como pueda ser en Cabal, por ejemplo, que es algo que dentro de la película no se refleja, pero en la novela sí. Esa masturbación, ¿eh? Sí, de Lori ahí, ¿eh? Impresionante, ¿sabes? Sí, pues aquí decir, por lo menos en este primer volumen, no sé si en los siguientes, sí, pero en este primer volumen no es un tema tampoco que toque en exceso. Y bueno, vamos a entrar un poco a comentar los 6 relatos que trae en este libro. Decir que el primero se llama es El libro de sangre, es como un medio prólogo, sí. Y nos trae un charlatán, un tipo que hace creer que tiene poderes de medium, poderes parapsicológicos, y hay una profesora de... una investigadora, están investigando una vivienda. Y bueno, pues resulta que este chaval a lo mejor que era un charlatán, puede que a lo mejor no lo fuese tanto, y se va a abrir una especie de puerta. Pues Barker nos sitúa como que el infierno ahí son una especie de autopista, que de pronto se abre una puerta hacia este mundo. Y pues una puerta de entrada, y bueno, este relato nos cuenta como si se abre una puerta de esta, a lo mejor no querrías estar ahí en ese momento. La verdad que decir que tiene una película, se hizo en 2008. ¿Cuál es? Este rato, la de esta no he conseguido encontrarla. Creo que se llama también El libro de sangre, pero no he conseguido encontrarla realmente. No suena. Estuve buscándolo después de ver que tenía película, pero la verdad no sé si es que tampoco no merece la pena siquiera o qué. Puede ser de serie B. Sí, podría ser. Y eso, la verdad que es una buena manera de introducirte en el libro. El problema que le veo a los relatos, no sé que sea un problema, pero el hecho de que te deja con ganas de muchísimo más, pues quedan tan abiertos que dice, me tienes que desarrollar la historia. Evidentemente eso queda para que la desarrolles tú en tu mente, pero los relatos es lo que tienen. No, para que la termine de desarrollarla tú, pero algunas da lástima decir, joder, ¿qué habrá pasado? Hubiese gustado que Barker hubiese continuado esta historia, sí. Y hubiese sacado una novela de aquí. Bueno, pasamos al segundo relato, es El tren nocturno de carne. En el que un tipo que suele viajar en el metro, la verdad que en este nos va a hacer pasarlo mal cuando te toque coger el metro. Si lo coges a última hora que no vaya mucha gente, este relato me acuerdo mucho. Si te has leído este relato anteriormente, lo vas a pasar mal y te vas a bajar, aunque no sea en tu estación, y te vas a ir del metro, te lo aseguro. Además, voy a decir una cosa: en esa época tenía aquí, cuando leí, me acuerdo de. Iba a San Blas, tío, me da mucho ahí. La época de San Blas, que todavía había un resquicio de la época de la heroína, ¿sabes? No sé por qué, y me acuerdo de verdad de leerme este relato y cruzarme a lo mejor con algún personaje así un tanto, sí. Y pasarlo un poco mal, tío. Hay que decir que era más pequeño, también hay que ponerse un poco en situaciones del tema. Sí, no, es eso, el relato eso nos sitúa en el metro de Nueva York por las noches, que hay una serie de asesinatos, y bueno, y hay una persona a la que le pilla en ese momento en el sitio no adecuado, ¿no? Ahí en el metro. Sí. Y bueno, no quiero contar tampoco de qué va, porque al final es un relato corto. El libro en total son 200 páginas más o menos y tiene 6 relatos, o sea que... A mí este es de mis preferidos. Yo reconozco que es de mis preferidos. Decir que este también tiene una película de 2008, ¿ah, sí? Con Bradley Cooper y Vinnie Jones. ¿Con Bradley Cooper? Sí. Hostia. Una película dirigida por Ryuhei Kitamura. ¿Cómo se llama? La película se llama The Midnight Meat Train. Pues habría que investigarla, ¿eh? Porque puede tener... No sé, ver a Vinnie Jones ahí con un peto de carnicero hostias. Arrasando un vagón merece la pena mucho, lo digo, desde este momento. Oye, podríamos investigarla, ¿eh? Y comentarla, ¿eh? A sí, ver sí, qué tal. Yo creo que esa película, que yo creo que es una película que realmente ha debido pasar... Pues no gloria, sé, yo no, es que no sé, no me suena de haber visto. Ya digo, yo cuando he visto que tenía la película, la verdad que me llamó mucho y más viendo también los actores y el argumento que salía de aquí. No sé cómo hostia. Desarrollarían después con respecto al relato, pero la verdad que pues, es una película que merezca mucho. De todo modo, Bradley Cooper es un creyente, ¿eh? Aunque la gente se crea. Es un tío que ha comprado derechos de Hyperion, o sea. Sí. Ya dice mucho aquí, algún día hablaremos de esa novela. Sí, pues la verdad que eso es muy recomendable. Después, el siguiente relato se llama El Charlatán y Jack, en el que nos hablan de un pequeño demonio, estudiado en la escuela de demonios. Y tiene que acabar con Jack, tiene que llevarlo a la locura para recuperar su alma, porque en su momento la madre de este hombre la vendió al diablo. Y claro, y hay que captarla. Pero claro, hay una serie de reglas que estos diablos no pueden pasar. No pueden infringir. No pueden tocar a la persona, una serie de reglas que hay que respetar. Y este relato la verdad que es muy divertido. Pues ver la frustración del diablillo que incluso llama a sus jefes y pide que acaben con él, que le quiten el trabajo y acaben con él. Es un relato, este es el que va más hacia la parte cómica, pero la verdad que está muy bien, muy muy bien llevado y muy recomendable. El siguiente relato, el cuarto, que se llama El blues de la sangre de cerdo, sí, también es uno de los mejores relatos. Un ex policía que va a una especie de, como un centro, un reformatorio, hay un centro de menores en el que, bueno, en el que ocurre una serie de sucesos un poco extraños. Un poco truculentos, sí. Hay por ahí una granja, de ahí lo del cerdo, pero hay una pequeña granja en la que hay una cerda enorme. Joder. Han desaparecido algunos niños. Pero un poco creo que han sido bastantes pistas. Es un poco este relato es un poco chungo, ¿eh? Aquí... Sí, este realmente también. Y el final muy bueno, el final de este sí. relato. Este es relato que el clipar que no se corta. Este relato es el que mejor queda cerrado en el sentido sí. de si. Muy bien. No era un tío que nunca se ha cortado mucho, ¿eh? No es un tío de estos que... No, la verdad que es muy muy directo y muy muy claro en ese sentido. Es que también es muy británico, ¿eh? La escuela británica sí. es menos moralista en ese sentido. Sí, la verdad que sí. También se nota mucho el estilo británico también en el siguiente relato. Uh-huh. Sexo, muerte y luz de estrella. Bueno, este sí tiene un poco de sexo. Uh-huh. Este nos sitúa en un teatro que va a cerrar en poco tiempo. La última obra que va a producir, dirigida por un director llamado Calloway... La doceava noche de Shakespeare. Y el teatro, como va a cerrar, va a aparecer un tipo extraño, tal señor Litchfield, que fue un antiguo administrador de este teatro. Y bueno, digamos que aquí los muertos pueden volver a la vida. No sé, este relato también está muy bien, pero eso es muy como un corte muy clásico, tal y como está escrito. Que es eso, que tampoco puedo desarrollar mucho en alguno de ellos. No, nada, para que se haga una idea a la gente, vamos. Se jode completamente. Y ya para cerrar, el último relato, el sexto, que se llama En las colinas, las ciudades. A mí personalmente es el que me dejó un poco más frío. Un poco más frío, ¿no? Una pareja gay que está viajando por Europa, concretamente por la zona de Croacia. Y trata de dos ciudades que tienen la tradición cada 10 años de luchar entre ellas. Lo forman una especie de gigantes entre todas las personas de los sí. pueblos y hay una pelea entre ellos. No sé, es que es como súper raro. Este me dejó un poco. Sí, no sé, un no terminado de pillarle. Una pirada de olla, no terminado de pillarle el aire a este relato. Pero sí que, hombre, la verdad que es perturbador, pero como el resto de relatos de... las explica muy bien. De todos modos, podríamos ir poco a poco... Yo, sí, iremos más un poquito volúmenes poco a poco. Pues ya digo, está publicado ahora aquí como 6 volúmenes. En un principio era... Este en vez de 6 creo que tenía 8 relatos. Creo que eran, libro. No, eran 8, me parece. Buah, sí, es que creo que aquí en España la primera edición que se sacó con 4 volúmenes. Yo la edición sobre la que he encontrado la Factoría de las Ideas, ¿no? De 6. ¿Puede ser la de la Factoría de las Ideas? Pues no te sabría decir ahora mismo. Podría ser. Que es la editorial que lo tiene. Podría ser, pues ya te digo, es una edición que se sacó en 6 volúmenes. Por yo, tanto, yo personalmente, yo tengo amigos que les gusta mucho la literatura de terror y todos los que han empezado a leerse los libros de sangre se han convertido en ultra fan. O sea, es como algo, no sé, vamos. Sí, para mi gusto es indispensable. O sea, si te gusta el género del terror, creo que estos libros es. Cuando pasen 200 años y se hablan de Poe o de Lovecraft o. Pues creo sí, que estos libros de estos relatos quedarán ahí entre quizás los, a lo mejor con sí. gente como Stephen King o otros, pues estos también son igual de importantes, yo creo, para mi gusto. Sí, claro, ya te digo, a mí el de la cerda me gustó al final porque, como te refieres aquí, me llevó mucho a la manera de terminar lo chungo, ¿no? Ahí, ¿no? Stephen King. Yo me quedo con el del metro. Un poco los chicos del maíz, quizás. Sí, a mí el del metro me impactó. Y el del metro, sí, desde luego es el mejor. Bueno, pues no sé, bueno, ya sabéis. Solo decir que el metro es un trabajo que se pasa de una generación a otra, aunque tú no quieras. Lo dejo ahí para que la gente lo lea. Bueno, pues a colación vamos a pasar con otra cosa y a poner un tema de esta banda de hardcore de los años 80 que se llama los Silker Jerks, y la canción es Wheel in the Street, o sea que vamos, muy relacionado con la violencia en el metro. Conan, ¿qué es lo mejor de la vida? El sótano. ¿Habéis oído? Eso está bien. As the Polish workers fight to make their stand, and behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope. Bueno, otra psicofonía también aquí. Bueno, estábamos aquí hablando de este pedazo de tema de los Angelic Cupster, Solidarity, que es uno de los himnos muy relacionados con el socialismo y con todos los movimientos obreros que hubo, sobre todo en la época de los 80, no sé, vamos, un tema muy reivindicativo y... Sí. En YouTube, para que no controle inglés, está con subtítulos y lo puede mirar y ver de qué va la canción. Bueno, pues hoy nos has traído algo bueno, ¿no? Algo... Sí, yo creo que tiene miga. Tiene mucha miga, ¿no? Sí, tiene muchas vertientes, se puede ver de diferentes maneras. Un tema ultra comentado, se ha escrito muchos libros, muchos documentales. Pelis, creo que no, pero... Creo que hay una película, pero un telefilm. ¿No? Pero nada un poco serio. No, de cara al cine, creo que no. No. Y podría verlo, ¿no? Porque es muy interesante. Bueno, ya que has puesto una música obrera, ¿no? Se le conoce a este personaje, y ahora diremos el nombre, sí, más por su trabajo, entrecomillado, muy entrecomillado, como neoludita, sí, que como filósofo matemático, ¿no? Hay que decir lo primero, que el ludismo surgió en Inglaterra con la revolución industrial, con las máquinas, y era un movimiento obrero que consistía en destruir todas las máquinas, ya que consideraban que las máquinas les robaba el trabajo a los obreros. una máquina que producía más que los obreros y por lo tanto el trabajo se acababa. Y es curioso el origen del noble, del ludismo, ¿no? Uh-huh. Porque viene de un... Los obreros fueron ahí muy listos y entonces crearon un personaje ficticio, uh-huh, a los George Kaplan de Hitchcock, ¿no? En el cual se llamaban Nelson Ludd al líder de la revolución, uh-huh, de este movimiento. Y entonces las autoridades podían buscar al líder y nunca lo encontraban. La verdad es que, Juan, este tema, además este movimiento, la verdad es que fíjate que yo no lo conocía mucho y, no sé, es que creo que me acabaré metiendo en algo parecido de esto, ¿eh? Como me lo cuentes hoy muy bien, me vas a acabar de boluditas aquí, claro. Y eso es muy interesante porque surge cuando la tecnología pega un salto brutal, la revolución industrial, ¿sí?, y el neoludismo, uh-huh, del que hace parte nuestro personaje de hoy, surge en un movimiento donde surge Internet, uh-huh, y surge el cambio de las comunicaciones. Hay un salto muy grande, ¿no? Que revoluciona todo. Quizás a nivel psicológico se puede decir que el miedo a ese cambio es lo que puede producir ciertos movimientos, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que sea bueno o malo, pero quizás en una esencia psicológica, ¿sí?, pueda ser lo que lo produce, ¿no? El personaje de hoy se llama Theodor Kaczynski, ¿sí?, y es más conocido como Ted Kaczynski y una bomber. Neoludita, filósofo matemático y terrorista. Joder, el currículum está muy bien, ¿eh? Repítelo, sí, que me gusta, tío, cómo suena, ¿eh? Por último, terrorista, como hobby, terrorismo, ¿no? Profesionalmente matemático, ¿no? Pero... hay que decir que este personaje nació en el 42 en Estados Unidos, uh-huh, y que desde pequeño ya demostró dotes de una gran inteligencia, ¿no? Desde el cole. Se graduó en matemáticas y se sacó el PhD, el doctorado, en Harvard. Y empezó a dar clases con tan solo 25 años como profesor asistente en la propia universidad, ¿no? Pero a los 2 años lo deja, se retira y se va a una cabaña, hecho que solo se conoce a posteriori, claro, a una cabaña sin agua potable, sin luz, y desde ahí se dedica a escribir y a mandar bombas. A mandar bombas, y de ahí el nombre, una bomber, a universidades y aerolíneas. University Airline Bomber. El acrónimo, digamos, sería una bomber. Uh-huh. Mató a 23 personas, ¿sí?, y hirió a 22. Pudiendo ser muchas más, porque en un vuelo una se falló. Todas eran caseras, obviamente. Y una falló y parece ser que las autoridades dijeron que con la cantidad de explosivo que llevaba... podía haber reventado el avión perfectamente. Lo único, pues se quedaban las personas intoxicadas por inhalación de humos y, bueno, por suerte no pasó a mayores. Hasta ahí, pues podría ser un terrorista cualquiera, ¿no? Mm. No, sí. Quitando el hecho de que era una persona muy lista, pero muy inteligente y que se fue a una cabaña a vivir lejos de toda tecnología, pues bueno, un hecho raro, pero podría ser cualquier terrorista de cualquier... de cualquier grupo, de cualquier tendencia, sí. no tiene nada. Pero cuando se va a investigar, se ve que como estudiante participó en una serie de experimentos en la universidad por parte de un profesor que había sido major, no sé si en español se puede decir mayor, ¿no?, del ejército, condecorado, y que llevaba a cabo experimentos sociales. Y siempre que hablamos de experimentos sociales hay que tener cierto cuidado, ¿no? Sí, sí. Hay que hablar de por ejemplo, me parece que ayer pasaron por la televisión la peli La Ola. Uh-huh. Entonces siempre que hay experimentos sociales hay que decir cuidado. Y estos experimentos sociales estaban, por decirlo así, patrocinados por la CIA y por lo que se conoce por el MKUltra. El movimiento MKUltra, muy conocido, y fue un movimiento de programación mental donde, bueno, todavía sigue habiendo mucha polémica, donde supuestamente se creaban asesinos, donde también se cree que hasta estrellas del pop de ahora son agentes MKUltra. Todo el movimiento de MKUltra... Se puede ver en Zoolander, por ejemplo, ¿no? Sí, pero... Y de hecho es que hay hasta, bueno, de grandes asesinatos, por ejemplo, como el asesinato de Lennon, ¿no? Sí. Se cree que fue una programación MKUltra. De hecho, se creía que el guardián del tren entreno es uno de estos libros que desataban, uh-huh, la clave de esta persona. Para activar a esa persona. persona. Factibles a esa persona. Y bueno, y ahora hablando de tema de actrices famosas, por ejemplo, ha habido grandes, una estrella del country muy famosa que ha escrito un libro ahora que ha sido, supuestamente fue programada por estos agentes de la CIA. O sea que se podría hablar, hay libros y libros de todo este particular proceso que hacía la CIA. Entonces este es el primer hecho que nos hace ver que esto no es un caso aislado, corriente, ¿no? Y tal. Bueno, parece ser que estos experimentos estaban grabados y parece ser que tampoco, bueno, eran unos experimentos y leo literalmente de Wikipedia, todo filmado en filmado como grabado en audio. Más tarde se les hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de ira impotente volviendo a reproducir sus palabras, las que han dicho estos experimentos. De acuerdo con Chase, las grabaciones de Kaczynski sugieren que era emocionalmente estable cuando comenzó el estudio. Qué fuerte. Obviamente fue utilizado por los abogados de Kaczynski para en el juicio, pues defenderle y decir que a partir de ahí y un clic. Puede ser que a lo mejor le activase en alguna parte de emocional o de su cerebro, ¿no? Que a lo mejor le hiciese ya un poco tener otra cosmovisión de las cosas, ¿no? Lo que más o menos quiere llegar a entender esto, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, todo esto después se va encajando porque en el 95 Kaczynski sugiere a las autoridades que si publican su manifiesto, y ahora hablaremos un pelín de él, New York Times, bueno, él envió el manifiesto, me parece, fue a New York Times, Washington Post, la revista Penthouse, y dos revistas o periódicos más, si lo publicaban, él paraba las bombas. Parece ser que un personaje del FBI, sí, que se dedicaba, mientras el FBI también es otra vertiente muy interesante, es cómo él se va a la cabaña y cómo intentan atraparle, ¿no? El catch me if you can, ¿no? Que se podría decir en inglés. Entonces, claro, ¿cómo pillas a alguien que es que no tiene ni correos, ni luz, ni agua, que en una cabaña? ¿Cómo le atrapas, no? ¿Qué pistas sigues? Entonces parece ser que el FBI hasta ese momento había seguido pistas muy CSI, sí, empezaba el ADN, tipo de papel y tal, pero no se habían centrado en el contenido de los escritos que él había hecho, ¿no? Y decide este personaje que era, pues claro, publicar a un terrorista porque chantajeando, es decir, o publicar o sigo matando, sí, no es muy de la política de Estados Unidos, pero este dice que puede ser bueno porque alguien puede reconocerle. Entonces, entre otras artimañas, que se pueden ver en un documental que está en YouTube, en inglés, se decide publicarlo, y es a raíz de esa publicación, por el contenido y tan solo por una frase, se consigue atrapar a una bomber. Lo reconoce, si no me equivoco, su hermano, uh-huh, dice, por una sola frase, que es, no puedes comerte la tarta y querer seguir teniéndola. O sea, no. Sí, sí. Entonces, claro, publican el manifiesto, es un manifiesto que se llama, bueno, lo conocen como Manifesto una Bomber, ¿no? Pero el título es Sociedad Internacional y su futuro, en la que aboga por una revolución mundial, que puede ser violenta o no. Uh-huh. Creo que él deja claro que es más violenta que otra cosa. Uh-huh. Y bueno, es un manifiesto bastante largo. Uh-huh. Y tal, pillan a una bomber en la cabaña. Le detienen, le juzgan, llegan a un acuerdo con las autoridades y en vez de la pena capital, pues le encierran en Colorado, si queréis visitarle, y a cadena prisión perpetua, sin posibilidad de reducción de pena. Y hay que otro factor interesante, porque encuentran entre sus escritos, ¿sí?, unos diarios con un código. Entonces pues ponen a los expertos, yo aquí os muestro una de esas páginas, ¿no? Sí. Después la publicaremos quizás en el blog. Sí. Tenemos el escudo del Madrid por aquí. Un código que es una tabla con números, vertical y horizontal, simplemente números. Vale. Pues según el FBI, es de los códigos más difíciles, posiblemente el código más difícil que se deparó el FBI desde la Segunda Guerra Mundial. Hostia, estuvieron 10 años para descifrarlo. Bueno, hay que decir que quizás tampoco tenían mucho empeño en descifrarlo, ya que le habían atrapado. Claro. Interesante sería si lo encuentras antes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tardaron 10 años y lo lograron gracias a dos palabras o tres que había en otro texto escrito. Entonces, que el texto, estos números se pueden leer en vertical, horizontal, en diagonal. Madre mía. Cada número significa una cosa. Son un código muy difícil. Pero te imaginas que eran números al azar y el FBI le sacó un significado, que el hombre lo mismo se quedó alucinando. Como diciendo, una sopa de letras. Simplemente eran números. Es que es súper interesante lo de este tío. Oye, una pregunta. ¿Ese sería el manifiesto, perdón? El manifiesto Urna Bomber. ¿El manifiesto el que se esconde dentro de ese código? No, el manifiesto lo publicaron. Ah, lo publicaron. Vale. Y gracias a él lo atraparon. Estos vale, son sus diarios. Ah, vale. Diarios, ¿no? Que salía de ahí, que saliera ahí. ¿Se han publicado estos diarios? ¿Diarios? Sí, sería interesante saberlo. La verdad es que yo solo he encontrado cosas en inglés. En español seguro que no. Uh-huh. Básicamente relata, pues, es un diario, relata sus bombas. Sería interesante, ¿no? Saber el diario de, no sé, un personaje un tanto peculiar. Oye, ¿y ha creado algún movimiento? Porque sabes que cada vez que pasan estas cosas, siempre luego hay movimientos un poco... ¿Sabes si ha creado la tendencia? Parece ser que tiene ciertos fans y que le envían cartas a... Esas enamoradizas de me voy a casar contigo, tan usa, hombre, si ¿no? Charles Manson los tiene, killer, ¿no? Pues él también seguro que tiene fans. Y claro, su crítica en sí a la sociedad industrial, pues... Es interesante, ¿no? Es interesante. Claro, los métodos de defender esas ideas. Y es interesante, he descubierto un documental en internet... Uh-huh. Que se llama, y tiene un nombre muy gracioso, se llama The Net, uh-huh. The Una Bomber, LSD y an Internet, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo está relacionado el arte, las drogas, el LSD? Porque los experimentos que llevan a cabo se utilizaba el LSD, que todavía no se conocía muy bien los efectos. Uh-huh. O si se empezaban a conocer muy relacionados con Internet. El movimiento de Mega Ultra, el LSD, sí. tiene mucho que ver con es un documental alemán muy muy recomendable, un poco lento quizás para los documentales, además dura casi 2 horas, y el surgimiento de Internet, cómo empieza a surgir Internet y cómo está relacionado con el Una Bomber, ¿no? que prevé que la sociedad internacional va a acabar, si acaba por la propia debacle de la propia sociedad va a ser doloroso, lo dicen sus palabras, y si no también. Entonces vamos, tenía pintado un futuro un poco gris. Poco gris, ¿no? Entonces cualquier punto de vista de la vida personal de este hombre, de los experimentos Omega Ultra, de cómo se le llega a atrapar, porque él estuvo fugitivo mucho tiempo, y después el posterior descifrado, es muy interesante. Hay muchos documentales, cualquiera que ponga Una Bomber en YouTube va a encontrar en español, ¿no? Y sobre todo en inglés. ¿Cuándo fue cuando le atraparon a este hombre? ¿En qué? Pues es en 95, 96, por ahí me parece, si no me equivoco. Está todavía reciente un poco. Sí. No hace falta, él estuvo no sé si 10 años atentando. Digamos que no atentaba todos los días, iba atentando contra aerolíneas y contra profesores universitarios. Si atentase todos los días, le daría una ahí. O sea, se fue prolongando, ¿no? Tampoco, o sea, bueno, no, digamos que causó 3 muertos, uh-huh. y no es un atentado como puede ser las Torres Gemelas, ¿no? Que causa una conmoción o... Sí, o sea, tampoco era un... No, además pensaba que tenía que bajar de la cabaña a correos y no quiero ni pensar el trayecto que tenía que pasar hasta llegar a la oficina de correos más próxima. Hay que decir que el manifiesto se encuentra íntegro en español y también en inglés. Se busca y ¿lo podemos publicar en Twitter el manifiesto? Sí, yo no creo que haya problema, ¿no? Vale, pues lo publicamos, ¿no? Vale. Sí, que queda leerlo. Vale. Desde aquí que no siga los pasos de Una Bomber, en el sentido de las bombas, si queréis una cabaña, que se va. Visto por aquí en Wikipedia que hay un libro, una novela de ficción de un escritor argentino llamado El Camino de Ida, que está basada en la historia de Una Bomber. La historia de Una Bomber, ¿no? Ahí puede seguir un poco su historia, porque por lo visto es fiel al relato, aunque el final no... El final, según pone aquí la novela, lo ejecutan en la silla eléctrica, en la novela. Pero por lo visto sigue la historia bastante bastante fiel a la de este personaje, así que si a él le interesa. Muy bien, muy bien. Pues no sé, la verdad es que un tema realmente interesante y un personaje un tanto curioso de la historia. La psicología de este hombre es interesante, ¿no? Un hombre que es muy inteligente, que llega a profesor universitario con 25 años... Uh-huh. Que gana a sus profesores en un concurso también, o sea, es un tío muy válido y que pasado 2 años lo deja todo por sus ideales, se va a una cabaña y se dedica a atentar y a luchar contra el sistema, ¿no? Es interesante, cuanto menos. Bueno, la verdad que bueno, ya sabéis. El método utilizado quizá es bueno, más discutible, pero... El método, sí, el fin no justifica los medios, sí, obviamente, pero... Pero la historia es curiosa, ¿no? Sí. Y cualquiera que busque un documental de Una Bomber, sea desde el punto de vista que sea, es entretenido. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar con otra cosa. La verdad que, ya sabéis, cuidado con estudiar muchas matemáticas y meteros en experimentos sociales y con el SD. Las matemáticas no son buenas. Es mejor ser de letras que de ciencia, por lo que se ve. Bueno, pongo una canción de Bauhaus que se llama Ziggy Stardust. Sótano. ¡Quemaos en el infierno! Seguimos con las psicofonías, y buscas ahí, es eterno y... No, pero es que tú sabes lo que mola, escuchar esa música. Miles de personas andando, ahí armados hasta los dientes. Es que tiene que ser acojonante. Hostia, el otro día vi, hablando ya de esta película, ahora que no vamos a meter... Bueno, vamos, la presentamos y ya hablamos, sí, de anécdotas. Sí, para la gente que hablamos. Vamos a hablar de... Bueno, Doctor John, nos vas a presentar una película... Bueno, esta película es muy interesante y... Quizás una de las grandes olvidadas, ¿no? De la historia del cine, ¿no? Un poco, ¿no? Tiene un poco... Se puede decir, ¿no? Sí, es un poco extraño. Bueno, decir que la película es del año 1978. Uh-huh. Es una película de animación. Creo que eso es algo que hemos comentado. Eso es lo que va realmente más en contra de ella, probablemente. Sí, o sea, la época en la que surge animación. Es para... para hacer hincapié en esto, para que la gente no vaya pensando que era una de, por así decirlo, de imagen real. Aunque bueno, tiene cierta parte de imagen real, porque uno de los atractivos que tiene la película es que... La forma en que se rodó, ¿no? Exactamente, utilizan la técnica, sobre todo para el tema de... De, por así decirlo, de tanto de orcos como los Nazgûl, etcétera, los Uruk-hai, utilizaron la técnica del rotoscopio. Exacto, que por así decirlo, para que un poquito lo entienda un poquito la gente, es lo que es filmar a las personas reales sobre un fondo neutro, para luego, digamos, que los animadores las calcan. Las calcan, ¿no? Al celuloide. Y la verdad es que en esta película eso está muy conseguido de cara a que le da un punto, yo creo que muy, muy, muy siniestro. O sea, a mí me encanta. Y bueno, lo que pasa es que yo lo que yo no entiendo, que he escuchado, bueno, en podcast o gente que habla de esta peli, y hay gente que lo ve como una aberración, y a mí me parece al revés, me parece algo muy, muy diferente, y que además para un universo que es como la Tierra Media le da hasta como a... El Señor de los Anillos, de lo que estamos hablando, porque no ha salido el título aún. Bueno, sí, creo que la gente lo bueno, habrá que lo, la gente cuando lo ha pillado, oído Orco Uruk-hai, yo creo que hoy en día todo el mundo ya te dice que lo han cogido. Bueno, para que la gente entienda, antes de la versión de Peter Jackson, ¿no?, existía una película que era El Señor de los Anillos, de 1978, dirigida por Ralph Bakshi, y que es un, para mi gusto, una joyita del cine de animación, ¿no? Podemos estar hablando. ¿Cuál? La banda sonora es esta, que es que hay que poner un momento, hay que subirlo. Vamos, sí, a mí te ha gustado. Es un poco rollo, ¿cómo se dice? La gran evasión, ¿eh? Que sí, sí, sí, sí, que además que sí. La anécdota que tiene, por ejemplo, la banda sonora es que el director, Ralph Bakshi, quería utilizar música de Led Zeppelin, sí, originalmente, pero como el productor, que era Saul Saenz, tenía un propio sello discográfico, se negaba a pagar derechos, y dijo, no, vamos a encargársela mejor a un compositor... Y hacemos una clásica, y yo creo que también es bastante más acertado que haber utilizado música de Led Zeppelin. A mí me gusta más esta versión que la de la ahora, la de Peter Jackson. No sé, porque me parece más, no sé, tiene su encanto, no sé. Sí, a ver, la diferencia está en que quizás, hombre, aparte de evidentemente la visión del diseño de producción, o sea, una de las primeras cosas que yo creo que hay que recalcar es que a eso, al ser una película de animación, siempre tiene un deje un pelín infantil, o sea, sí, para poder atraer al público infantil, frente a que evidentemente la trilogía de Peter Jackson es un blockbuster, sí, palomitero. O sea, tiene ese deje, aparte de que reconozco que está muy bien hecha a nivel de producción, todo lo demás, uh-huh, las de Peter Jackson, pero claro, no dejan de tener... yo siempre recordaré esa aberración de ese Legolas surfeando en un... Hostia, me en un escudo es... bajando unas escaleras, no se me olvidará, vale, en la vida. Yo si quieres, hoy podemos hablar, lo primero de todo, ¿qué nos gusta de esta película? Y luego, si quieres, ¿cómo se hizo? Porque tiene también mucha amiga, ¿no? Tiene mucha amiga. Vale, también. Yo lo primero que siempre he visto en esta película es la forma que está contada la historia. Me parece mejor adaptado al cine, porque el cine es más tiene más movimiento, y la forma de relatar la historia me parece que es más dinámica, visualmente entra muchísimo mejor. Creo que los personajes están mucho mejor logrados, sobre todo los personajes de Frodo y de Sam, que son súper carismáticos. Desde el primer momento te sientes identificado con ellos, no sé. Más que con Elijah Wood y... Por supuesto. Y con Mikey. Aragón, para lo que estábamos contando, aunque es verdad que parece un guerrero Sius. Es un poco, es lo que antes, fuera de micro, sí, ¿no?, comentábamos, claro, que tiene una pinta quizás de indio, sí, americano, que sí, a mí... Siempre me ha llamado bastante la atención, pero está mucho más logrado como un... Es un tío curtido, en mil batallas... Se nota que tiene 50, o sea, parece verdaderamente un hombre de 50 años, sí, efectivamente... Sí, sí. Y no sé, todos, es que hasta Boromir está muy bien hecho, o sea, no sé, y es que la forma de el desarrollo de la historia, o sea, y ese tono tan oscuro, o sea, yo, por ejemplo, tiene escenas, a mí, yo una escena que de pequeño tenía pánico total, es en el momento en que aparecen los Nazgûl en la posada de Bree, con ese trasfondo medio en color rojo, ese fondo con las sombras entrando, yo creo que es aterrador, parece casi una película de miedo, o sea, no sé. Sí, la verdad es que, para aún así decir que, claro, que la cuestión de lo que es, hablamos del tono infantil, realmente... Es oscura, ¿eh? Es muy oscura, pero eso está muy bien. O sea, realmente aquí sí que vemos las dos, o sea, se ven los dos extremos. Uh-huh. Digamos que se ven tanto los personajes un poco, pues, Sam está un poco, pues, cara... Muy cara... Sancho Panza, ¿no lo veis? Sí, por así decirlo, ¿no? Es muy bonachón, tiene un poquito ese tono tontorrón, ¿no?, por así decirlo, uh-huh, o... De algún tipo de problema mental. Poner el contrapunto cómico dentro de la historia, claro. Sí, sí, pero claro, contra toda la oscuridad que realmente, que está muy logrado, o sea, realmente de todo lo que es el mundo de, por así decirlo, o sea, de Mordor y demás, o sea, está todos los orcos. Está muy bien hecho. Realmente, o sea, si eres un niño, realmente, o sea, acojona. Sí, sí, sí. Acojona, sí. O sea, realmente ves la, muy bien la, la, lo que es la diferencia. Pero sobre todo es que realmente a mí me parece mucho más fiel al espíritu del libro. ¿A que sí? No sé por qué, o sea, teniendo menos, dando menos detalles visualmente que, por ejemplo, lo que es, claro, por todo el diseño de producción de las de Peter Jackson, me parece bastante más fiel a... A mí, yo, por lo menos, yo me vi antes esta película que leerme el libro. Luego me leí el libro y sí me recordaba, o sea, no veía ninguna. Y, sin embargo, me veo la trilogía de Peter Jackson y me veo los libros y me estoy viendo el libro y no lo estoy viendo, ¿no? La de Peter Jackson yo creo que va captando todos los elementos muy bien, la, cómo forjan el anillo, todo el atrezo es muy bueno, uh-huh. Es increíblemente bueno, para eso también tenía un presupuesto también muy elevado, pero quizás la primera, la que estamos hablando ahora, capta mejor la esencia, uh-huh. ¿De acuerdo? O sea, sí que la otra se nota en la pasta que se han dejado. Y vas viendo, joder, es que el anillo es como me lo imaginaba. Sí. O es que Bolson cerrado es quizás como me imaginaba, muchos detalles, se han dejado mucha pasta para hacerlo en real, ¿no? Sí. Que hacen Hobbiton entero, etcétera. Sin embargo, la esencia que se lee entre las líneas del libro y aparece en la película en cómic, sí que... Tiene un... Sí que se aparece. Sí. ¿Sabes aparece, que le mandó a la mierda a Ralph Basqui, a Peter Jackson? ¿Lo sabéis? Que tuvo ahí... ¿Ah, sí? O sea, Peter Jackson intentó hablar con Ralph Basqui para dirigirla. Él ha reconocido que hay mucha influencia. Sí. No, además lo reconoce totalmente, que hay escenas que es que están calcadas. Pues, o sea, de la película de Ralph Basqui luego le dijo que era una basura la versión de Peter Jackson y le mandó como un poco como decir, mira, no me hables más. No sé si... Es que en un principio quería que Ralph Basqui... No que estuviese en el rodaje, pero bueno, sí, que estuviese un poco detrás, ¿no? Y la verdad es que cuando vio eso dijo, no, vete a tomar por culo, en plan de... Yo creo que es mucho mejor lo mío que lo que estás haciendo tú y no quiero saber más nada de ti. Joder, la verdad es que me da un poco pena, porque ya Peter Jackson sí que es cierto que la aprecio mucho, sobre todo por sus orígenes, me gustan mucho. O sea, a ver, decir que la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson, o sea, las películas son malas, o sea, es decir una mentira, o sea... No, claro. Están bien, pero quizás a mí personalmente puedo decir que me ha afectado de cara a que, efectivamente, como en el caso de, como cuenta el señor Darth, que... A él no le entorpeció de cara a su propia, luego al leerlo, de su propia imaginación. Sí creo que la de Peter Jackson a la gente le ha condicionado mucho. Quien luego ha leído El Señor de los Anillos da menos lugar a la imaginación propia de las cosas. Claro. Y te lo da ya como más, mucho más, sí. Mucho más mascado. No sé, yo creo que no disfruto, a mí me entorpece de cara. Sí. Es más, desde ver las películas de Peter Jackson... la verdad es que me cuesta ponerme a leer otra vez El Señor de los Anillos porque me gustaría poder limpiarme de las películas sí, poder disfrutar totalmente del libro, o sea, de mi imaginación y del libro totalmente en su plenitud. Yo es que personalmente, como ya he comentado, es que el libro no llega a terminármelo, así que ya lo he comentado en otras ocasiones. Así que en ese sentido no me entorpece el hecho de las películas, ni tanto la de Peter Jackson ni esta versión. Bueno, la de Basqui es que tampoco llega hasta el final de la trilogía realmente, porque no le pagaron para que pudiese producir, es que la continuación. Fue rarísimo porque fue una en su sí, momento fue un pelotazo. Taquilla fue un éxito, lo que fue muy criticado por la es que críticos, el problema viene desde el inicio de que United Artists, que era la productora, una de las que, digamos, de las condiciones que puso es que realmente Baxi quería hacer una trilogía también. Sí. Pero dijeron que no, que era demasiado metraje y por exigencias que tenía que ser solamente en dos películas. Por eso, bueno, te decía también a la gente que vaya a ver este título de animación si no lo ha visto, que podemos decir que abarca toda la comunidad correspondiente al libro de la Comunidad del Anillo y la mayor parte de las dos torres. Sí, no, la verdad. Pero es que... desgraciadamente se queda ahí... Casi completa, de todos modos. Pero funcionó bien, el caso es que funcionó bien en taquilla, o sea... Sí, yo recuerdo amigos, de hecho, o sea, amigos, sobre todo generaciones de hermanos mayores, de ir a verla y fliparse, o sea, era como, pues que fue un pelotazo, es que era la adaptación del Señor de los Anillos, estamos hablando. Y no sé, yo es que la verdad es que con qué quedáis de esta película, si partes de escenas, es que tiene, a mí el momento de la batalla de Hel también, además la música, ese momento de que parece Santiago, ¿verdad? Parece Santiago Apóstol ahí bajando la última carga. Y la música, no sé, es que tiene escenas, las minas de Moria me parece que están súper bien hechas, o sea... Yo me quedo... No sé. Me quedo con cómo está bien ese Gandalf. Es un Gandalf es muy brutal. Misterioso, sí, sobre todo sí. El tema de la, o sea, sí. Sus miradas y todo. O sea, realmente sí te da la impresión de que es... O sea, de que como que Gandalf esconde mucho, que es un poco lo que es el libro, ¿no? Tú cuando lees el libro dices... Sí. Parece que Gandalf siempre se está guardando, no quiere contar todo, ¿no? Es como siempre me estoy guardando cosas para contar en la... No sabes si es bueno o es malo tampoco, no está tan definido. No sé a vosotros, pero a mí siempre el personaje de Gandalf siempre hasta ha llegado, a veces me llegaba a cabrear, ¿no? Porque era un poco como, es que va su bola. Sí, o sea, pero defínete ya, tío. Es como, por favor, tío, que eres nuestro mago, o sea, eres tú el que yo soy un hobbit, por favor, sal ahí. A hacer algún hechizo o algo. Sí. Y a mí me gusta mucho también, Aragorn me gusta mucho, el personaje en esta versión animada, creo que es que mucho le coges el... Me da pena porque yo creo que la segunda parte hubiese tenido más protagonismo, ¿no? Claro, lógicamente. Y me gustaría haber visto ese Aragorn cómo evoluciona, ¿no? Para ser luego ya rey. Y no sé, los jinetes de Rohan están muy bien hechos. Que esos también están hechos con el rotoscopio. Se ve que parecen casi seres humanos. Además, como muy bien los describía Tolkien. O sea, aunque está muy bien hecho también, evidentemente, las de Peter Jackson. Pero está muy bien cogido el punto de que, en cierto modo, los jinetes de Rohan realmente da la impresión de ser noruegos. O sea, son gente, o sea, realmente parece de herencia vikinga, realmente. Sí. Y no sé, la verdad, bueno, hablamos un poco de cómo se hizo esta película, porque es que tiene, esta película podía haber sido una película de Disney, ¿no? Tiene también, que eran los derechos, lo tenía Disney. Dios mío, miedito me hubiese dado Disney en los años 70 haciendo pues una película imaginaos, así. Pues Mickey vestido de como en fantasía, haciendo de con una barba, haciendo de Gandalf y bueno. Sí. Hombre, está claro que Donald hubiese hecho de Sam sí o sí, eso lo sabemos todos. Madre mía, pues que hubiese sido muy duro, ¿no? Imaginaos una versión... No sé, es que acojona un poco, pensarlo. Y bueno, no sé, es que también lo que estuvimos hablando yo, John Boorman, el director de Excalibur, que estuvimos hablando en el programa anterior, tenía ya los derechos y Ralph Bakshi luchó mucho para conseguirlos, ¿no? Sí. Le gustó nada más a Bakshi, no le gustó nada el hecho de que se enteró de que Boorman... O hace una película solo, ¿no? De solo 100 minutos. Y dijo, Dios mío, eso es una... Como es imposible condensar la obra de Tolkien en 100 minutos, imposible. Sí, no, yo creo que se de hubiese sido la un poco... de Peter Jackson cuando la ves en el cine en la primera vez dice falta algo y ves la versión extendida y te encaja mucho más, o sea, ya son largas, a mí me hace mucho más sentido como la peli en sí y ya con relación a los libros la versión extendida. Sí. Porque ya está cortan y son largas, ¿no? Entonces, condensarlo en 100 minutos o lo que hubiese querido pues era un poco aberración, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo consiguió esta peli? ¿Cómo es el proceso de este rodaje? ¿Tienes así más o menos...? Bueno, más o menos decir que puso mucho hincapié, sobre todo en el hecho de decir... De contar con la aprobación, sobre todo de Priscila, la hija de Tolkien. Incluso la propia hija le llevó al despacho de Tolkien para que viese cómo era el sitio donde su padre... escribía y le prometió, una de las cosas que le prometió Bakshi es que le prometió que iba a ser fiel a la obra de su padre porque no quería hacer, o sea, dice, no quería llegar y cambiar lo que, por así decirlo, los personajes, ni hacer, sacarse de la manga algún giro inesperado, porque hubo gente en el guión que quería hacer como si fuese un flashback de Merry. O sea, es que yo no sé por qué a Hollywood, o sea, a todo el mundo le gusta decir, vamos a hacer totalmente una vuelta de tuerca referente a lo que procede, ¿no? O sea, es que yo sigo sin entenderlo. Y creo que fue acertado en el que es, dentro de lo que cabe, lo más fiel en el guión, lo más fiel posible. Evidentemente tiene las omisiones. Además, yo creo, es una peli que desapareció, o sea, tuvo mucho éxito, yo me paré con ella... en un videoclub, en una esquina, y dije, anda, pues si hay una peli del Señor de los Anillos, en época donde no había internet y podrías buscar todo lo relacionado con un tema, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces yo me había leído ya el Señor de los Anillos, Hobbit, etcétera, y no tenía ni idea que existía esa peli, y en una esquina, la vi, me gustó mucho, me da pena que quedase inacabada, ¿no? Y claro, después me alegró mucho también que hiciesen... pues otra vez la peli, a mí me gusta la de ¿podemos decir que puede ser una de estas pelis marcadas? Que no quiere que salga mucho a la luz. Tiene un estigma especialmente esa película y es extraño porque habiendo funcionado bien en taquilla, siendo una buena peli, aún así, bueno, quitando todo lo demás, o sea, claro, pues tenemos que pensar que no existía todavía la trilogía de Peter Jackson, ¿no? Entonces, realmente... hay que reconocer que es un producto, yo creo que muy bien hecho, sí, hombre, y sobre todo que la gente que había leído el libro pues podía reconocer efectivamente, pero sí es... Claro, bien. Ahora mismo yo no sé si ha envejecido lo suficientemente bien. Es un poco raro. Si claro, por la técnica que había en aquel momento, por existir alas de Peter Jackson. Ahora, quien haya visto alas de Peter Jackson y vea esto, o se haya leído el libro y... Le sonará raro con respecto a otras cosas, ¿no? Creo que en este aspecto, ahora mismo quizás se ha quedado un poco vieja, ¿no? Sí. Pero es interesante, quien es fan tiene que verla, eso seguro. Como bien diría el señorillo, es muy setentera. O sea, que es, o sea, sí, efectivamente, sí, que tanto a él le disgustaba de Excalibur, en esta también supongo que le disgustará, que es tremendamente setentera. Para hacer una especie como de... un poco, ¿no? Para hacer una especie como de conclusión de esta película, es como... lo que a mí me da un poco de pena es que yo creo que no se investiga mucho en esto, es que se pueden hacer, sobre todo en el cine fantástico o géneros que, o sea, que no tienen por qué aparecer humanos, ¿sabes? Es como decir, se pueden hacer, ¿por qué en vez de hacer adaptaciones de películas normales no se hacen adaptaciones animadas, ¿no? Y quizás esta vertiente a lo mejor pueden quedar cosas, obras mucho mejores. Sí. Y ese camino se ha dejado de lado y... Salvas ese abismo tan grande que hay a veces que son cosas que, pues, que son difíciles de adaptar a imagen real. Y gracias a lo que es el hecho de la animación, sí puedes darle pues ese toque bien fantástico, ciertas cosas que realmente llevar en una película de imagen real sería con personajes reales es bastante complicado. Claro, eso sucedía hace los 70, los 80, era más complicado. Ahora mismo con la técnica que hay, se podría desde hacer. Matrix, digámoslo así, puedes hacer todo. O sea, con personaje real, no real, mezclar, no mezclar. Hasta hace un tiempo es que era la única vía casi, ¿no? Es una de las grandes asesinas de Lucas, ya que estamos metiendo aquí. Sí. George Lucas odia a las personas humanas, o sea, odia dirigir a personas, o sea, es una cosa que tiene ahí. Y su gran obsesión es algún día poder hacer algo animado que llegue a tener esa empatía tan grande como. Su mejor amigo, ¿sabes? Todos sabemos que es Jar Jar Binks, que es su gran creación, o sea, es su hijo, o sea, es el hijo que siempre ha querido tener, por lo que se ve, Jar Jar Binks. Sí, sí, sí. Un modo de cara al público, hacerlo en película en vez de en animación también. Te hace pensar decir, puede llegar a ser verdad esto, ¿no? Puedes vivirlo como más real. Sí, sí. Pero sí es verdad que me da un poco de pena que como que parece que lo animado tiene ahí Es que hay que diferenciar lo animado de lo comercial. Es decir, porque triunfa Disney, porque es unos dibujos animados que pueden llegar a cualquier persona, ya sea desde 7 años, 4 años, hasta un abuelo, y si puedes ir al cine en familia, son 4 entradas que pagas. Si tú haces una peli muy bien adaptada, con un argumento muy bueno, con unas técnicas muy buenas, pero es algo oscuro, que solo va a coger una franja, la taquilla es menor y no interesa y no se mete dinero. Entonces, al final, lo que se hace con muchas pelis, incluso que hemos comentado aquí, es abrir el género para cuantas más personas puedan entrar, mejor, y hacer más taquilla. Entonces, vamos a cortar esto que nos dificulta la taquilla, vamos a quitar esta palabra y poner otra. En V de Vendetta se puede ver claramente, V de Vendetta en el cómic es anarquismo versus fascismo. Sí. Y eso no queda bonito en una peli de Hollywood. ¿Cómo va a hablar bien del anarquismo? Pues lo que ponen es el liberalismo, democracias liberales, frente al fascismo. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Y así con todo, ¿no? Entonces quizás una peli que no sea para todos los públicos de Pixar, de esta de los coches, que no me acuerdo cómo se llama, sí. Aún así, pues no interesa tanto. Bueno, ¿sabes dónde quedas un poco todavía, como se dice, en la franja dura? Ahí, en el anime japonés todavía queda. Ahí sí que yo creo que todavía se puede hablar de, joder, verdad, cierto. Cyberpunk y todo. Pero en el anime japonés, que yo creo que, bueno, se da mucho para que hablar, sí, en el programa, es que realmente... Para como son los japos, es increíble, o sea, es como... Ellos no tienen límites, no tienen un límite para hablar absolutamente de nada, y dicen, o sea, en el sentido de decir, si quiero expresar una idea, lo voy a hacer, y lo hacen a través de la animación, y es que, bueno, todos... mucha gente, o sea, y nos quedábamos con la boca abierta con el hentai, ¿no? Cuando se empezó a ver películas como Urotsuki Doji, etcétera, aquí en España, era como Dios santo de mi vida y de mi corazón. Sí, sí, viendo ahí esos demonios de nabos y... esos nabos destruyó hospitales y cosas por el estilo. Akira quizás sea lo opuesto a lo que acabo de decir, o sea, mientras en Estados Unidos se apuesta por unas pelis que capten el mayor número de personas, Akira será una peli que no interesaría al gran público y sin embargo tuvo un éxito brutal porque es muy buena por una serie de circunstancias, ¿no? Sí. Es lo opuesto, o sea, se nota que la cultura occidental tiene no llega del todo a Japón. Ya lo, ¿no? ya lo decía Homer Simpson cuando vio en el capítulo que van a Japón y vio el baño, que le hablaba, la taza del váter que le hablaba y tenía una fuentecilla con líquidos y le dijo: estoy encantado de recibir sus deposiciones. Dijo: oh, nos llevan siglos de ventaja. Está clarísimo. Está clarísimo. Bueno, tenías algo que decir, ¿no? Los apuntes, ¿no? Sí, me gustaría decir dos cosas. Yo creo que siempre, en cualquier película que se comente, siempre hay algunos detalles que siempre que te digan, ay, pues te pican un poquito para ver la película, decir dos cositas que son. Una que fue, en esta película, no está acreditado, pero trabaja como animador Tim Burton. Fue su primer trabajo para cine. Sí, es el primero, su primer trabajo de su vida. ¿Fue anterior a Tarot y el Caldero Mágico? ¿O es que eso de Tarot hay algo ahí? Desde luego, pues yo por la información que he visto, que no está, pero que él sí dice que además fue su primer trabajo, él estuvo en el equipo de animación de la película. ¿Y dónde está Johnny Depp? Porque si está Tim Burton, tiene que estar por ahí. Habría hecho. Es raro que no haya aparecido todavía, sí. Le pegaría Gollum, tío. Y la otra es que, como ya sabéis que España siempre hemos sido un magnífico lugar de set de rodaje para un montón de esto, de películas de todo tipo, pues las escenas que se ven del Abismo de Helm, del castillo más roto de España, es el castillo de Belmonte en Cuenca, así que si queréis ir a hacer el Uruk-hai, el orco... ¿En serio? Es que me está dejando... Vamos, o sea, no os lo penséis ni dos veces y a representar allí el Señor de los Anillos como Dios manda. Hostia, que no os falta ir a Nueva Zelanda, que no os preocupéis, que aquí podemos hacerlo sin ningún problema. Sí. ¿Habéis visto las fotos de rodaje? Ahí son muy graciosas, ¿eh? Porque claro, como luego en el rotoscopio queda diferente, sí. Queda muy hincho, tío. Cuando... Claro, que se tiene que ver ridículos totalmente. Pero ridiculísimo, todo, o sea, es como... Haciendo de... Sí. Hombre, hay que situarse que es en el 78, cuando sí. Esta película tiene el mérito que tiene, evidentemente. Pero conseguidísimo, o sea, realmente eso es el juego de sombras. Una de las claves de la película, yo creo que es el juego de las sombras contra la luz, que está muy bien conseguido, muy muy bien conseguido. Bueno, pues yo creo que para finalizar lo único hablar de Ralph Bakshi, que es es una persona muy interesante y bueno, yo recalcar las películas de Tigra, Hielo y Fuego, que fue una película muy interesante para su época, y sobre todo Wizard es una película, yo la he visto hace mucho y es que ahora mismo no podría describir un poco todo el argumento de ella, pero yo reconozco que me dejó muy impresionado. Es que es alguien que está vetado, o sea, Ralph Bakshi no aparece en ningún lado. Además tiene la película más polémica que tiene, que fue la que le hizo conocido, que es El Gato Fritz, que es una película del año 72 que es tremendamente heavy para el año 72, o sea, tremendamente heavy, pero que recomiendo que la veáis también porque es un... Es que este hombre, es este tipo de... O lo amas, la gente o lo amas o lo odias. Sí, yo creo que ahora es más odiado que amado, fíjate, lo han dejado ahí un poco y bueno, un pequeño homenaje... También es que hizo Cool World... Y es un poco para matarlo, pero es bueno. Es un poco basurilla, ¿eh? No pasa nada. Todo el mundo cometemos errores en esta vida. Además, de hecho, yo creo que a partir de ahí de Cool World, yo creo que ya se fue ese hombre se ha venido abajo, ¿no? Como que no... Totalmente, yo creo que básicamente no ha vuelto a despuntar con ningún trabajo más. Sí. Bueno, pues a ver si algún día vuelve, A lo mejor antes de morir nos deja ahí una pequeña joyita, ¿eh? Que nos haga El Retorno del Rey en animación y para... Hostia, yo lo pagaría, ¿eh? Que me coja de extra, me voy a Cuenca, que me coja de esta, que me pongo en el rotoscopio. Bueno, vamos a pasar con otra cosa y bueno, voy a dejar un tema de música negra, vamos a cambiar un poco ya el registro, vamos a poner a Renetes con la canción Baby, I Love You. Y bien, por fin, ahora ya no es una psicofonía, ahora es el Buscas en presencia. ¿Qué nos traes en esta semana? Coméntanos. Pues algo muy interesante, chicos, y para darle un poquito más de morbo, voy a dar primero unos datos. Yo antes que nada tengo que decir que ha habido un oyente, que el pobre hombre trabaja en una garita por la noche, y sabes que me dijo que le dejaste acojonado y pasó miedo las 8 horas de jornada, ¿verdad? Por la historia de los ovnis, se quedó un tanto rayado. ¿Tienes algo que decir a esa persona que te está oyendo ahora mismo? Hombre, pues que se lo agradezco porque me escuche. Y que la verdad está ahí fuera. Y que si trabaja esta noche creo que va a volver a pasarlo mal porque otra vez vamos de ovnis, ¿no? Y me gustaría, bueno, que sepan que esto es verdad, que lo oculta los gobiernos, que lo sabemos, y bueno, que ojalá algún día en esta vida, antes de morirnos, o antes de morirme, yo espero que con 80 años, ver algo de verdad. Yo es que personalmente, desde que conozco al Buscas, hasta cuando me voy a sentar a la taza del váter, miro primero porque es que ya no sé qué pensar. O sea, como no los goulis que están sí, ahí. Sí, efectivamente. Bueno. Además, mirad, primero voy a dar unos datos, que es impresionante. El Ejército del Aire Español identifica a más de 10.000 aeronaves que vuelan sobre España. Y es un total al año de 4 millones. Está bien. Entonces, imaginaros. Tenemos uno de los mejores radares del mundo, que cubre parte de Marruecos y Portugal. Sí. Y bueno, imaginaros esto en 1983, que por lo que tengo entendido teníamos muy buenos cazas, unos cazas franceses llamados Mirax F1, que esos aviones cogían una gran altitud y volaban a una velocidad de unos 2.400 kilómetros por hora. Sí. Bueno, pues primero también quiero daros otros datos. Es sobre el Océano Pacífico, que esto tiene relación con el Océano Pacífico. Vosotros sabéis, bueno, alucinar, el Océano Pacífico tiene una superficie de 165.700.000 kilómetros cuadrados. Sí. Dicen que el punto de profundidad máxima son 11.034 metros, el abismo de Challenger, y la profundidad media de 4.280 metros. Bueno, también otros datos que voy a dar para darle un poquito más de morbo, chicos. ¿Habéis visto el Paseo de la Castellana? Alguna que otra vez, ¿no? Pues imaginaros el Paseo de la Castellana, luego con lo que yo voy a decir, imaginaros desde la Glorieta de Atocha hasta Plaza Castilla, al final de Plaza Castilla, multiplicarlo por 2,5 veces. Es bastante, ¿vale? una distancia, una bastante impresionante, amplia. Por lo que tengo entendido, desde Cibeles hasta Plaza Castilla, bueno, lo que es el Paseo de la Castellana, tiene, bueno, lo miré en Google Map y todo eso, y bueno, en Wikipedia, unos 6 kilómetros, 300 metros. Sí. Bueno, pues esos son los datos principales. Estás acojonando aquí, estás dejando ahí el misterio, ¿eh? Ahí... Vosotros sabéis que hay un... En 1962-64 se creó un avión, el primer avión espía, el Black Bee, el pájaro negro, denominado en español Mirlo. El Mirlo. Sabéis que ese avión, sorprendente para su época, ¿no? Sí, fue muy famoso, ¿sabes? Sí, sabéis que ese avión era capaz de coger unas altitudes tremendas y unas velocidades que era capaz de ir constantemente a 3 veces la velocidad del sonido. Bueno, pues hablamos siempre del famoso paralelo 33. Que siempre están ahí cosas raras, sí, en todos los paralelos. ¿Sabes que en Marte han encontrado las ruinas estas que supuestamente es una antigua civilización en el paralelo también 33? El paralelo 33 está ligado a una antigua civilización. A una antigua civilización. Pues mira, otro dato más que añadimos aquí al misterio. Dispara. Bueno, también hay otro paralelo muy famoso, que es el paralelo 38, 38-40, que es el español. Y también quiero daros otros datos más impresionantes, que esto mola. Vamos a ver. Nosotros en España tenemos 5 bases aéreas. Tenemos... una en Canarias, otra en Zaragoza, luego está la de Madrid, la de Torrejón, ¿no? Y sabemos que de ahí la palabra clave se denomina Scramble. Tenemos otras dos más que no las hemos mentado, pero que no se sientan mal por no mentarlas. que salen a recibir e interceptar a la aeronave no identificada, chicos, y tenemos un grupo muy bueno de pilotos, que los tenemos entre los mejores del mundo. Pero bueno, vamos ya al que... Creía que nos iba a dar los nombres de los pilotos. Mola porque nos has dado como una clase de historia. No, pero es que quiero que veáis... Dispara. Quiero que veáis más o menos que qué sentirían esas personas cuando... Imaginaros que el gobierno español de 1983 recibe una llamada de Estados Unidos... Y le dice, pues, también están implicadas las fuerzas aéreas, imaginaros todos los aeropuertos españoles con sus radares y todo. Bueno, ya más o menos sabéis por dónde van las cosillas. Bueno, pues imaginaros toda esa complicidad que hay. Porque inmediatamente, ver eso, sabéis que esos pilotos cogen el avión, ¡fum!, y salen zumbando. Y van a por lo que tengan que ir y a por la misión que tengan que hacer. Vale. Bueno, pues nada. Imaginaros que el presidente del gobierno español recibe una llamada de Estados Unidos en, de 1983 ya estamos y le dice, estamos en 1983. Por tu espacio aéreo van a pasar dos aviones que escoltan algo. Esos dos Blackbeard, el primer Blackbeard le lleva una distancia, bueno, vamos a calcular que le lleva una distancia de unos 20 minutos. Sí. Sale a esa velocidad y el Blackbeard iba a una velocidad constante de 2100 kilómetros por hora, el primero. Ese objeto no identificado, con unas medidas de 16 kilómetros de longitud, porque son 16 kilómetros de longitud, sale después y por su parte trasera lleva otro Blackbeard. Estamos diciendo esto, ¿no? En 1983. Todo esto quiero llevar que si de 1983 estamos en el año 2014, si los americanos llevan implicados en esto desde el año 45, ¿qué tecnología no hay ahora? Pues... Tiene que ser devastadora. Pues impresionante. Vamos. Pues vosotros, yo por eso al principio os dije el Paseo de la Castellana. Claro, tú ves el Paseo de la Castellana y te dicen, joder, una nave de 16 kilómetros de largo... Claro, yo me puse en Cibeles y dije yo, joder. Es un destructor imperial. Sí, esto tiene que ser impresionante, ¿no? Además coincidía con el rodaje del Retorno del Jedi, o sea que es probable que Lucas estuviese tratando... Imagínate cómo se quedarían los dos aviones que constantemente... Alucinados. ...están patrullando en la península ibérica española, que ahora son los F-18 y los Eurofighter, pero claro, llegar y decir, hostia, macho, que me comuniquen por la base, oye, mira, van a pasar dos pájaros negros, pero claro, tú estás a una cierta altitud, bueno, los Blackbeard están a una altitud, me parece que casi de 30 kilómetros de altura, pero claro, ver un bicharraco de 16 kilómetros de longitud a max, max 2, tiene que ser impresionante. Eso tuvo que aparecerles en el radar, ¿no? O sea, en el radar. Sí, en todos los radares. Yo no sé cómo lo camuflarían. El rey, cuando se lo dijeron, se tropezó, de hecho. Pero es que ahora os he hablado del Océano Pacífico, porque resulta que llevaba esa ruta, escoltados. Sí. Yo digo una cosa, si el Blackbeard tiene que ser suministrado de combustible constantemente, porque eso tiene que gastar toneladas de combustible, ¿quién llenaba los depósitos de los Blackbeard? ¿La aeronave? Pues algo muy raro. O llevaban a lo mejor una tecnología de esos Blackbeard impresionantes. Pero, ¿qué ruta llevaba? ¿De dónde iba? Salía de Estados Unidos. Pasando por el Pacífico. Pasaba por la península ibérica nuestra. Iba al Pacífico. Y su final era el Pacífico. Por eso os he dado los datos del Pacífico. Pero es que esta aeronave de 16 kilómetros, acabó dentro del mar del Pacífico. Ahí yo me la teoría de que pueda haber bases subterráneas y debajo del mar. De ahí más corto, has comentado del abismo. Hacia el otro lado. Y además, os digo una cosa, esta persona me dijo que no es nada de cachondeo y que los científicos lo saben, los militares lo saben, lo sabemos todos los españoles, lo saben los canarios y lo saben todo. Okay. Que la base principal, porque estamos hablando ya de la típica desaparición de la Atlántida, que saben que es, por eso está, nosotros en nuestra bandera tenemos las dos columnas de Hércules, y tenemos eso, es Canarias, sí, no, y lo saben, siempre. Y luego dicen que es Cazorla también, Por la ¿ahora? Zona de... Hombre, es que de todo modo la Atlántida, a ver, es lo que la gente... A ver, la Atlántida era un continente, entonces la Atlántida llegaba desde México hasta las costas de por la zona de las Canarias. Entonces, ¿de las Canarias? Hay una parte de la Atlántida que está en la zona de las Canarias y por eso también dicen que hay otra parte que puede estar por la zona de México. En Canarias había una raza llamada guanches. Los guanches, sí. Que los guanches dicen... que vienen de esa raza. Tú sabes que los guanches medían casi 2 metros, o sea, unos seres de 2 metros, ¿sí? O sea, Paco, además, ¿y qué pasó con ellos? Pues desaparecieron. De hecho, tuvieron, cuando llegaron los castellanos y tomaron las Canarias, fue un pueblo como que los exterminaron, vamos. Los cargamos, vamos. Sí, sí, no, fue como uno de esos, así, que hace nos quejamos también de los genocidios que hacen los americanos con los indios, aquí también sí, los ha habido. Incluso en las Canarias, a nivel arqueológico, hay pequeñas pirámides, o sea... Sí, sí, sí. Se ve que hay como ciertas bases de pequeñas pirámides. Existe esa cultura piramidal famosa, sí, ancestral, sí, sí, que se reproduce en todos los diferentes... Yo para finalizar, si quieres, te dejo ahí una puntilla de... Yo hace poco leí un caso de testimonio de avistamientos ovnis por la zona de Valencia y dijeron que vieron una nave, o sea, varias, o sea, en todo el barrio, en esa barriada, que ocupaba todo el cielo. O sea, imaginaos el avistamiento, ¿no? O sea, una nave cubriendo todo el plano, lo grande que tenía que ser esa nave o ese aparato para poder cubrir todo el espacio aéreo, no sé. Si te digo la verdad, cuando vemos las películas de Independence Day, sí, vemos la película mismamente, que a mí me encanta, las naves de la Guerra de las Galaxias. O Encuentros en la Tercera Fase, que es una... Encuentros en la Tercera Fase, pero claro, imaginaros que os ponéis, de verdad, en el Retiro mismamente, ¿eh? Y tú fíjate, si nosotros tenemos el Retiro, que es inmenso. Sí, sí. Pero sí, claro, sí, son 16 kilómetros. A 2.100 kilómetros por hora. Claro, que esas naves, imaginaros que han surcado el espacio. Tiene que ser sorprendente. Y otro dato que te quiero dar, que esto ya es lo último. Sí. Que me he quedado sorprendido en los tiempos que estamos. Sí. Y que todavía estemos así. No existe un acuerdo internacional sobre la extensión vertical. Del límite entre el espacio exterior y el espacio aéreo nacional, que van desde los 30 a los 100 kilómetros, que se denomina línea Kármán. O sea, el país, o sea, acabaría a los 100 kilómetros, es el espacio que tienes legal, supuestamente. Y los americanos consideran a partir de 50 kilómetros de altitud, a cualquier persona que sea capaz de llegar a esa altura lo consideran ya un astronauta. A partir de esos 50 kilómetros de altitud. Y luego, todavía me quedo más alucinado, los transbordadores espaciales norteamericanos sobrevuelan a 80 kilómetros de altitud, sobre todo sobre Canadá y sobre cualquier país, a esa altitud lo sobrevuelan. Hombre, en los tiempos que estamos, que todavía que digas, oye, pues mira, pues vamos a considerar esto. Si sabemos, supongamos que es un decir, porque el otro día estuve dándole un repasito que me mola de vez en cuando viendo V, que me mola, que veis... como detrás de la luna tienen cientos de naves. Sí, sí, ahí preparadas para... De V. Para claro, es alucinante. Y que sí, digas tú, ¿vale? Entonces, ¿qué protección tenemos del espacio exterior? Imagínate. Pues... Si dicen que estamos protegidos contra meteoritos, que tenemos ya misiles y el típico cañón láser ya preparado contra meteoritos y todo eso... Yo es que pediría que bajasen un poco a la Tierra, ¿no? Que tenemos además la tecnología y todavía tenemos sandía con pepitas y no sabemos. Una noticia, ¿sabes?, impresionante. Más del día a día, tío. Chicos, que me dejaron alucinado, que me dio esta persona, que me dijeron, cuando se estuvo estudiando, bueno, cuando ya pasó lo de la bomba de Hiroshima, la bomba nucleares, hubo un experimento que dice que es real todavía. Vamos a ver estos datos que me dieron. Se hace un agujero de 500 metros de profundidad. Y se llena de agua ese agujero. Ese agujero, imaginaros, en la persona que entiende de caza, es como si fuera una escopeta de cartuchos. ¿Sí? De caza, ¿no? De sí, que sí, lanza los perdigones. Me dijeron que esos experimentos llevan de 1957. Imaginaros que en esa profundidad de esos 500 metros se mete una bomba nuclear. Se llena de agua, pero antes de llenarse de agua, se llena como si fueran de rocas. De rocas. O de material, sí, lo que queráis, vale, sólido, de hierro, o lo que queráis, esas bolas. Imaginaros un cañón de del siglo XVI y todo eso. Es decir, está la bomba, las rocas y encima agua. Y encima agua. Cuando se detona la bomba nuclear, imaginaros al revés. Nosotros lanzamos asteroides afuera al espacio. con unas velocidades de unos 5.000, 6.000 kilómetros la hora. Y atraviesa llega hasta los 300 y 400 y hasta los 1.000 kilómetros. Yo, cuando supe eso, que me lo ha dicho este hombre, y dice que sepas que eso existe en el año 57. Se cubre de agua porque resulta que el agua lo que hace es como barrera para la luz de rayos gamma. Porque la luz de rayos gamma lo que hace es matar todo lo que tiene alrededor. Te convierte en un hombre verde. Claro, porque gigante. Dice que los rayos gamma pues quitan todas las defensas de un cuerpo humano y de animales. Así que imaginaros qué es lo que no habrá. Pero me he quedado sorprendido. ¿El objetivo de esas explosiones cuál es? Al principio dicen que están consideradas que se utilizaban para crear, pues se dieron cuenta que cuando pones una bomba nuclear de X megatones, sobre todo a 1.000, 2.000 o 3.000 metros de profundidad, lo que crea son unas grandes bóvedas que al mismo tiempo las cristaliza. Y se crea como túneles, que eso dicen que... La tierra hueca. La tierra hueca. Pues imaginaros lanzar asteroides, nosotros, lanzar asteroides al espacio, pero unas rocas impresionantes que pueden llegar a pesar hasta 10.000 kilos. Perdona que me ría, pero al que le dé vaya putada, ¿eh? Entonces digo yo una cosa, si nosotros tenemos miedo de los extraterrestres... Son unos cabrones, entonces me estás diciendo. No por nada, pero ¿quién es capaz de parar un meteorito? Hay que ser hijo de puta, no sé, vamos, hay que ser una... grabaciones en Rusia del meteorito? Sí. ¿Podría venir de fuera o podría venir de...? Claro, me quedé impresionado. Para cuando vengan los aliens. Sí, pero vamos. Eso ya sabemos. Nosotros tenemos... Mira, a dirigirle. Todo lo que me ha dicho esta persona, que es alucinante, dice España, aunque lo creamos, lo que pasa que dice que, sobre todo, hay bases muy importantes, españolas. ¿Tenemos silo de misiles en España? Tenemos silo de misiles. Hombre, claro. ¿Tenemos bases en montañas? Sí, tenemos bases en montañas, que guardan aviones, tecnología... ¿Podemos decir la zona? Me han dicho que, bueno, que se sabe, porque dicen que es en Valladolid, en Toledo, muchos sobre lados, ¿no? Todo claro. En Canarias. Sí. Ah, y os voy a dejar algo sorprendente. Venga, que esto vamos a ir finalizando. Sí que mola. Estamos yendo del programa. El territorio del mar Mediterráneo, sobre todo tirando sobre todo para la zona de Barcelona, que esto es sorprendente. Esa zona es una zona de gran espionaje. Sobre todo aeronáutico, sobre todo naval. Y dice que esa zona tiene un gran misterio. Mira, ahí está sobre eso, Europa. El famoso incidente de Manises, ¿no? Que fue hasta el Parlamento Español, el Congreso de los Diputados, y se ha hablado tanto, ¿no? Dicen que esas coordenadas de esa zona marítima que tenemos del mar Mediterráneo, 24 horas al día desde 1945 hasta ahora, es una zona de espionaje inmensa. Yo no sé qué pasará, pero es inmensa. Bueno, vamos a ir acabando, que estamos aquí ya, joder, 2 horas también hoy de programa, ¿eh? Vamos a nivelón aquí, ¿eh? Nos ha molado, pues nada, pues me encanta que nos escuchen y... Pero me ha hecho gracia lo de los satélites, o sea, es que eso como lo estamos lanzando, o sea, al que le dé, o sea... Tú imagínate que eres una nave de una raza extraterrestre pacífica y te llega y te lanzan un pedazo de asteroide. Los pueblos se celebran así. No me extraña que luego entremos en guerra, porque vamos, claro, aunque le den... Lo del juego de Ender y todo esto es que, claro, no, es que, a ver, ¿quién fue el primero que tiró la piedra? A ver, ¿qué pasa aquí, eh? A ver. Bueno, pues venga, vamos a pasar con lo último, un relativo que me he traído y ya acabamos el programa ya. Nos queda una noche. Una noche más. Y esta pesadilla habrá acabado. En el sótano. Bueno, ya para finalizar os voy a hablar del Club Hellfire o el Club del Fuego Infernal. En el siglo XVIII, Sir Francis Dashwood, miembro de la Cámara de los Lores Británicos, tesorero real y canciller, funda el curioso club para la élite intelectual anglosajona. caminaba entre el satanismo y la contracultura anglosajona, el cual fue apoyado por su rival ideológico, pero amigo, el independentista Benjamin Franklin. Sí, el mismísimo Benjamin Franklin de Estados Unidos, quien le ayudó a reducir la ceremonia satánica. Esta sociedad operó entre 1749 y 1766. El grupo se reunía originalmente en tabernas públicas, pero se trasladaron a la mansión de Darkluck una noche de Valpurgis de 1752. Aunque se les acusó de practicar el satanismo y orgías, se cree que el grupo era una sociedad filosófica que blasfemaba contra el puritanismo cristiano de la época. En sus reuniones predominaba el alcohol, las prostitutas y el vicio. El club se desintegró tras el nombramiento de Darkwood en la Cámara de los Lores y las acusaciones contra John Wilkes, que llevó a un babuino con cuernos y capa en la ceremonia del club. En enero de 1980, el escritor Chris Claremont y John Bridges crean un grupo de villanos en un volumen de X-Men, el club compuesto por mutantes de alta sociedad que intentaba dominar el mundo a lo largo de las apariciones del mundo Marvel. Se nota claramente las influencias de este club tan original y tan curioso. Bueno, pues para finalizar, para que sepáis un poco que hay sociedades secretas a lo largo de la historia, pero, y esta fue una de las más... Un poquito de las manos al final ya, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, esta sociedad cooperó en el siglo XVIII, fue un tanto curiosa, ¿no? Y alimentó mucho lo que es toda la literatura de la época. Y bueno, ahí veis un poco las vinculaciones, ¿no?, entre el luciferismo y el satanismo con estas sociedades secretas, como se puede... Un babuino, como el diablo. Yo es que no veo mucha diferencia, de todas formas, también cuando hay congresos de partidos políticos españoles, ya sabéis, bebida, puta, lo típico. O sea que no veo mucha diferencia tampoco, la verdad. Bueno, pues voy a poner un tema y acabamos ya finalizamos. Voy a poner a las Shirtless con la canción Mama Said. Ir finalizando, ya sabéis que si queréis escribirnos lo podéis hacer a través de programaalsotano@gmail.com, ¿no? Sí, en Twitter en @programaalsotano, en Facebook como programaalsotano, y el blog que sigo sin mirar cómo es el nombre, no sigo sin decirlo, y la aplicación, ¿no? También y la aplicación móvil, que en el blog está para bajarla, en el Facebook la tenemos también por ahí puesta para que la coja la gente, o si no, que nos escribe la piedra y le enviamos el enlace. Vale, perfecto. Y bueno, la semana que viene yo voy a traer un libro que se llama En alas de la canción, de Thomas M. Ditch, un libro que te puede recordar un poco a Guardián del Trecenteno, con tintes de ciencia ficción futuristas, una novela un tanto extraña pero bastante curiosa. Vamos a hablar de La noche del cazador, quizás una de las, a mi gusto, una de las mejores películas de todos los tiempos. No sé, es que no sé cómo la podríamos describir. Sí, es un título además también bastante incomprendido, ¿eh? Sí. En su día, que ha ganado el estatus de culto con el tiempo. A mí me encanta esa película, vamos, no sé. Que podría estar horas y horas hablando de esa peli. Bueno, es que ya Mandalay, ¿no? Es que... Sabian, ¿no? El negociador, venga, lo que queráis. El negociador, es que me gusta el negociador, pues me el pone. El negociador, o sea, si te gusta más, todo es el mando. Chico, no por nada, pero entre tu mote, el tuyo, bueno, aquí me lo voy a tener que cambiar, chico. Vamos a tener que poner los más psicodélicos. Bueno, a lo mejor no esté el tema de Ucrania, ¿no? Pues a lo mejor, vamos a ver si podemos... es un tema tan de actualidad y tal que hay que prepararlo muy bien. Si no, pues encontraremos algo interesante, seguro. Vale, ¿buscas algo...? Bueno, pues ya sabéis que... Traeremos algo contundente. Y yo alguna peli, ¿no? También, sí, seguramente, ¿no? Estoy ahí con Silent Slot, pero lo voy a dejar para que me termine, vale, la novela y vea las versiones que hay en cine. Yo decir que todavía no me acabo de leer el libro, lo mismo también tengo que tirar de peli, ¿eh? Un poco... decir que será el domingo, probablemente en directo, el programa la próxima semana será en domingo, no será en sábado, uh-huh. Estamos para quien lo escuche en directo. Vale. Pues nada, pues hasta la semana que viene, ¿no? Hasta el próximo fin de semana. Hasta el próximo fin de semana.